Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Aquí estamos en un programa especial porque nos vamos a centrar en tres contenidos. La principal finalidad del programa es adelantarnos unas semanas al fin del año para repasar los títulos, las claves, los nombres que deja este 2012 cinematográfico. Nos vamos a repasar en un interesante debate para hacernos una idea de lo que ha sido este 2012 de cine en un momento clave del año, ya que estamos a punto de empezar a hacer esas típicas clasificaciones, esos premios como los Foreto de nuestra web que recogen y repasan lo mejor del año. Pero también repasaremos los estrenos, porque la galería sonora de estrenos ha estado bastante interesante estas últimas semanas, y tendremos un recuerdo en forma de reportaje a Tony LeBlanc, que nos ha dejado a los 90 años uno de los grandes nombres, una de las grandes leyendas de nuestro cine. Y como agradecimiento por todos los buenos ratos que nos ha hecho pasar, va este podcast dedicado a él y también en el reportaje que le vamos a dedicar en apenas unos minutos. Así que si os parece, comienza ya esta función radiofónico-lúdico-cinepatuditiva, que es lo que es el podcast de Lo que yo te diga. En los mandos, como siempre, Carlos Veraney de Spooky. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Esto es el podcast Lo que yo te diga, número 41. Pérdidas importantes las de las últimas semanas: el compositor Richard Robbins, el entrañable Emilio Aragón Miliki, el director José Luis Borau, el mítico villano JR que interpretó Larry Hagman, y una de las noticias que nos ha puesto más triste también, la pérdida de Tony LeBlanc a los 90 años, uno de los grandes nombres de nuestro cine. Tony LeBlanc, su nombre artístico, su nombre terrenal, Ignacio Fernández Sánchez. Un hombre tremendamente polivalente que, antes de meterse en el cine, pues tuvo tiempo de ser boxeador, campeón nacional de claqué e incluso compositor del clásico pasodoble Cántame un pasodoble español. Un buen momento para recuperar este reportaje Gran Reserva de Lo que yo te diga, locutado por Antonio Martínez, para homenajear a uno de los grandes símbolos de nuestro cine, que tristemente nos ha dejado este 2012 en un año de importantes pérdidas cinematográficas para nuestro cine. Este es nuestro reportaje homenaje in memoriam a Tony LeBlanc. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya estoy aquí. Para eso me despierta. Pues estaba preocupado. Algunos, los más jóvenes, apenas le reconocen como el padre de Torrente o el quiosquero de la serie Cuéntame. Pero detrás de este hombre parlanchín y afable se esconde probablemente el personaje más singular y polifacético de la historia del espectáculo en España. Allí me conocen hasta los micrófonos. Sí, señores, Tony LeBlanc es el hombre de las mil hazañas. Si no lo creen, vamos a repasar juntos sus récords. Yo soy un hombre valiente, no tengo miedo ni aposta. Para empezar, es el único ser humano que ha nacido en el Museo del Prado. Su padre era el conserje y su madre sintió los dolores del parto un día que le visitaba. Tony siempre destaca que fue exactamente a la misma hora en la que murió el famoso torero granero. Por esta rara y trágica coincidencia, mis padres pensaron que de mayor sería o pintor o torero. En cierto modo no se equivocaron. Con los pinceles de mi pensamiento dibujé un capote de brega para lidiar las embestidas del toro de mi vida y me hice cómico. También asegura que es el actor más veterano de España. No el más viejo, que los hay más que él, pero ninguno dice lleva 77 años en el oficio, ya que la primera vez que se subió a un escenario tenía 7 años. Por entonces bailaba claqué. Durante la guerra entretenía a los soldados con espectáculos en las trincheras, pero el primer escenario en el que destacó fueron las 12 cuerdas. Aquí tienes al futuro campeón de España, al rey del caos. Fue profesional de los pesos ligeros, disputando más de 60 peleas y ganando el campeonato de Castilla. Al mismo tiempo, también jugaba al fútbol de portero. Cuando jugaba en tercera división en el Club Chamberí, que estábamos en tercera división. Otro de los récords de Tony. No hay ningún otro actor que haya sido como él campeón de España de claqué. Otorgado por Bobby de Glané y con un tribunal en el Circo de Price de Madrid. Título que además sigue vigente, más que nada porque no volvió a celebrarse otro campeonato. Por cierto, que de aquella época le viene el nombre artístico de Tony LeBlanc. Cuando me dediqué al baile, me anunciaba Ignacio Fernández, bailarín americano. Y había un cachondeo entre toda la gente que me decía que cosa más rara, Ignacio Fernández, bailarín de claqué. Así, el racial Ignacio cambió al más internacional Tony LeBlanc. Debutó como bailarín en la compañía de Celia Gámez y poco después lo hizo como actor cómico en el Price. Como en el teatro de entonces no se ganaba mucho, Tony ayudaba al puchero familiar haciendo de extra en todas las películas que podía. La primera película en la que tuvo diálogo fue Los últimos de Filipinas. A la hora de usted, mi capitán. ¿Alguna novedad? El camino de San Juan está lleno de insurrectos. Tuve que meterme en el bosque. También allí me dispararon varias veces. Bueno, muchas. Pero son muy malos tiradores. Mejor para ti. Tony aparecía montado a caballo en la primera escena de la película. En realidad, el papel no estaba pensado para él, pero el actor que debía interpretarlo cayó enfermo. Entonces, el director preguntó a los extras si alguno sabía montar a caballo, y Tony levantó el dedo. En realidad, su única experiencia como jinete era haber montado en el burro que su abuelo tenía en el pueblo. Me ponen las espuelas y entonces pasa un compañero mío extra, me dan la punta al zapato, le doy con la espuela al caballo y si no me paran, si no hay tapia, me cogen en Burgos. Tony LeBlanc entró en el cine por accidente y a galope descontrolado, pero allí se quedó para siempre. En el espacio de tiempo que va desde mediados de los 50 hasta principios de los 70, ningún otro actor español gozó de la popularidad y el tirón de taquilla de Tony LeBlanc. Más de 100 películas forman su filmografía, con títulos como El tigre de Chamberí, Las chicas de la Cruz Roja, El astronauta o Los tramposos. Si me da una peseta, le di una estampita. ¡Calla! ¡No molestes a este señor! ¿Pero ha visto usted? ¡Claro que sí! Lo que da el tonto ese no son estampitas, son billetes de 1000 pesetas y un sobrehielo. ¿Qué le parece? Vamos a medias en el asunto. Tony supo aprovechar su gracia natural creando un personaje tipo que le haría famoso, el caradura, simpático y castizo. Vamos, nena, que ya termina el esfuerzo. Oiga, que la gabardina y lo que va dentro es del chache, mirón. Fue también el primer actor español en hacer pruebas para la televisión en sus emisiones experimentales y el primero en tener su propio programa. En los años siguientes, Tony LeBlanc se convirtió en un habitual de la tele, creando para el medio personajes tan entrañables como el abuelo Don Anselmo, el boxeador Kid Tarao, que estaba hecho un mulo, o el niño puñetero Cristobalito Gazmoño. Yo soy el segundo de la clase. Y el otro día me decía el único compañero, porque solo somos dos, oye, Cristobalito, ¿Tú sabes a quién debemos la televisión? Y le contesté, tu padre no sé, el mío a la tienda de la esquina. Y es que a Polifacético no le gana nadie. ¿Qué sabe usted hacerle? Podría presentarme en ilusionismo. Hace unos años formé pareja con Chichulín, uno que está ahora en York Club. Un chino de aquí, vamos. Magia, comedia, literatura, música, ninguna habilidad artística se le resiste. Va, Tony, toca un poco, hombre. Sí. Venga, hombre. Llevo 6 meses nada más tocando la trompeta. Sí, no sé, bueno, sé 5 o 6 números, pero en fin, no lo toco bien. Tony toca varios instrumentos y canta, ha grabado discos, compuesto bandas sonoras, además de unas 500 canciones, algunas tan famosas como el clásico Cántame un paso doble español. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borren mis penas. Ha sido también guionista, director y productor de cine. Ha escrito varios libros, comedias. Ha sido empresario de teatro y promotor de boxeo, aunque ambos negocios le llevaron a la ruina. Que tengo mala suerte, eso es todo. No la tienes tan mala, hombre. No la tiene, porque siempre a base de trabajo Tony volvía a levantarse. El actor cuenta que ha habido temporadas en las que pasaba meses sin dormir en una cama, rodando 2 películas durante el día y doble función de teatro por la tarde y por la noche. Apenas si tenía tiempo para sestear en un sillón. Un ritmo desquiciante que poco a poco fue decayendo a lo largo de los años 70 y terminó de golpe un día de 1983. Un Un coche enloquecido embistió de frente el Mercedes del actor. Sus caderas quedaron destrozadas, le extirparon el bazo y la vesícula. En 1986 la Seguridad Social le dio la incapacidad total y las muletas se convirtieron en sus compañeras inseparables. Más de 30 veces tendría que pasar por el quirófano. Pero no era el dolor físico lo que peor llevaba, sino el que le producía no poder volver a subirse a un escenario. Me he quedado huérfano de padre, de madre y de público. Pero la gente nunca llegó a olvidarle, ni tampoco sus compañeros de profesión. Tengo el honor, el orgullo y mi admiración personal de entregar el Goya de Honor de este año a Tony LeBlanc. Aquel premio parecía el broche final de su carrera, pero el siempre sorprendente Tony iba a protagonizar en 1999 una auténtica resurrección artística. Perdón, digo que si la van a chupar, a ver si me pueden dar una pasadilla a mí también. Santiago Segura, que siempre había sido admirador incondicional de Tony, le convenció para que regresara al cine dando vida al padre de Torrente. Y hasta me comparó, nada más y nada menos, con Gary Grant. Hombre, pienso que Tony es mejor, pero eso lo dije. Y de nuevo volvieron la popularidad y también los premios, un nuevo Goya como actor secundario. Ya me imagino lo que me viene encima ahora. Guionistas, directores, productores, Tony, por favor guarden un orden, porque con todos no voy a poder trabajar. Tony sabe que su salud le obliga a dosificarse. Ha seguido fiel a Santiago Segura participando en las dos secuelas de Torrente, también con su personaje de la serie Cuéntame y sus visitas muy habituales a un famoso programa de la tele. Tony ya ha firmado para estar en cine de barrio dentro de 25 años. Ha cobrado por anticipado, eso sí, por si acaso. A sus 84 años aún sigue en activo. Como decíamos al principio, lo ha sido todo en la historia del espectáculo. Pero por encima de todo, Tony LeBlanc ha sido y es un hombre bueno. Sé que he sido aprendiz de mucho y maestro de nada, pero ya es bastante. Aprendiz adelantado. Lo que tú tienes, me lo has buscado. Y es que tu rollo está caducado. ¿Para qué quieres tanto dinero si no te queda ni un amigo verdadero? ¿Dónde va Torrente? Siempre nadando contra corriente. ¿Dónde va Torrente? ¿Cómo puede ser tan mala gente? Con los estrenos, la verdad es que muy interesantes apuestas en las carteleras actualmente y mucho bueno también nos va a llegar las últimas semanas del 2012. Vamos con la galería sonora de estrenos con Matt y Rhoda Sons en la casa Espíritu Boyerista. Este año tendremos la oportunidad de estudiar a los grandes autores de la lengua francesa y sobre todo tendréis la oportunidad de expresaros, de contar historias. 0-3, vaya. ¿Tan malos son este año? Es la clase más nula de mi vida. Escucha esta. El sábado me comí una pizza y vi la tele. El domingo estaba cansado. No les pedí un poema en versos alejandrinos. Les pedí que me contaran su fin de semana. Un profesor de literatura francesa, desalentado y hastiado por las insulsas y torpes redacciones de sus alumnos, descubre entusiasmado que, por el contrario, el chico que se sienta al fondo de la clase muestra en sus trabajos un agudo y sutil sentido de la observación. Este chico, que se siente extrañamente fascinado por la familia de uno de sus compañeros, escribirá, animado por el profesor, una especie de novela sobre esa familia y también sobre el profesor, en la que es difícil distinguir entre realidad y ficción. De la familia normal, ayudo de nuevo a Rafa. ¿Has optado por la parodia? Lo difícil es acercarse a los personajes. La nueva película de François Ozon mantiene una tensión propia de Hitchcock, acompañada de la desolación de Haneke y buenos toques de humor negro en un sugerente juego de realidad y ficción. Fabrice Luchini, Christine Scott Thomas, Emmanuel Seigner y Ernst Haller son los actores. Concha de Oro a la mejor película y premio al mejor guión en el Festival de San Sebastián 2012, el filme es una adaptación de la obra teatral de Juan Mallorca, El chico de la última fila, basada en una experiencia profesional que vivió como profesor de matemáticas. Ha sido demasiado lejos. Usted me animó a continuar con esto. Pero olvídalo, Rafa. Seguiré escribiendo sobre ellos. Esto acabará mal, lo presiento. Esto acabará mal. Reality, set de fama y crítica a la telebasura. Diga. Papá no puede, hija mía. Tengo que trabajar mi vida, si no... ¡Mari! ¡Mira lo que tengo, Toby! Muy bonito, hija. Bueno, he hecho lo que me habías dicho. Fenómeno el consejo que me diste. Luciano es un pescadero napolitano que complementa sus modestos ingresos con pequeños timos en los que colabora su mujer. Es un personaje extrovertido y simpático que no pierde ocasión de divertir con sus actuaciones a sus clientes y familia. Un día, estos le convencen para que se presente a las pruebas del programa Gran Hermano. Y dentro de ese mundo, su percepción de la realidad empieza a cambiar. La cinta de Mateo Garrone es una interesante crítica al mundo de la televisión y a la necesidad de fama imperiosa en pleno siglo XXI. Costumbrismo grotesco que ganó el gran premio del jurado en el Festival de Cannes de 2012. ¿Quieres entenderlo? Que sí, que se le ha ido la olla. Holly Motors, inclasificable Leos Carax. Motion Capture 6 est attendu poste 5. Je répète, Motion Capture 6 est attendu poste 5. Un día en la vida de un ser con múltiples caras, asesino, mendigo, ejecutivo, monstruo o padre de familia. El protagonista tiene una identidad completamente distinta en cada una de estas vidas, encarna personajes como si se tratase de una película dentro de una película. Pero ¿dónde están las cámaras, el equipo de cine, el escenógrafo? ¿Y dónde está su casa, su refugio? Una de las películas más controvertidas, fascinantes y originales de este año, que va para película de culto desde que se proyectó en el Festival de Cannes. La cinta fue la gran triunfadora del Festival de Sitges, y en el reparto tenemos a un Denis Laban camaleónico brutal, además de Kylie Minogue, Michelle Piccoli y Eva Méndez. En la mente del asesino, la nueva aventura de Alex Cross. Aquí, Cross, tenemos un cuádruple. Oye, Alex, tienes que prepararte para esto. Una mujer ha sido torturada. Esto han tenido que hacerlo entre dos o tres. No, lo he hecho uno solo. A mí me fascina el dolor. Es un exmilitar. No sé de qué ejército. Pretende hacer daño a alguien. Quiere que ese alguien pague, que sufra. Va tachando la lista. Basado en el bestseller homónimo de James Patterson, en esta ocasión el detective Alex Cross se enfrentará a un criminal que asesina por dinero, pero también por placer. Esencial de mi verdadera vocación. Eres un hijo de puta enfermo y retorcido. Doctor Cross se lo toma como algo personal. Por cierto, su mujer está muy guapa. Una mujer espectacular. Morgan Freeman interpretó al detective Alex Cross en las películas El coleccionista de amantes y La hora de la araña. Y ahora, como está tan de moda en Hollywood, toca reiniciar la historia en esta precuela con Tyler Perry como un más joven pero menos carismático de Cannes. El reparto lo completan un fibroso Matthew Fox, que ha perdido casi 20 kilos, y André No y Edward Buck. No hay ni una sola posibilidad imaginable que a él no se le haya ocurrido ya. Voy a disfrutar a conciencia. César debe morir, teatro en prisión. Cárcel de Revivia, ala de alta seguridad. Desde que conozco el arte, esta celda se ha convertido en una prisión. Representaremos, sobre las tablas de nuestro escenario, una obra de Shakespeare, Julio César. Juan Darío Bonetti, nacido el 16 del 9 del 71. ¡Madre César! ¡Madre César! cuántos siglos venideros verán representada por actores nuestra grandiosa escena en reinos que aún no han nacido. Docuficción sobre los talleres teatrales que organiza en la cárcel romana de Revivía el director Fabio Cavalli, que ensaya con los presos obras de Shakespeare. Los ensayos y la representación final del Julio César de Shakespeare se alternan con la vida cotidiana de los reclusos. Un contraste entre la libertad absoluta del actor y las ataduras de quien vive en una celda, una cinta de Paolo y Vittorio Taviani, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín 2012, ganó 5 premios David de Donatello, es la representante de Italia al Oscar y ha conseguido 4 nominaciones en los premios del cine europeo, incluyendo las categorías de película y director. Golpe de efecto, Clint Eastwood, ojeador veterano. Gus, ¿estás en casa? No. Eso quiere decir que puedo pasar. Mírale. ¿Un nuevo estilo de decoración? Es fenchungo, no estás muy puesto, ¿eh? Gus Lovell es el mejor ojeador de béisbol que ha habido. Puede ver si alguien tiene talento con los ojos cerrados. ¡Gus Lovell! ¿Qué estáis mirando? No soy una stripper. Un veterano ojeador de béisbol de edad avanzada, que está perdiendo poco a poco la vista, viaja con su hija hasta Atlanta para observar a un joven talento. ¡La cuenta, joder! Créanme, puedo hacerlo. Tiene que verte un especialista. ¿Cómo vas a seguir a nadie si no ves bien? No necesito tu ayuda. No sé por qué no te vas a tu casa. ¿Por qué? Por alguna disfunción de mi sentido de la responsabilidad. Me preocupo por ti. Golpe de efecto es el debut de la dirección de Robert Lawrence, ayudante de dirección de Eastwood, con quien trabajó en Los Puentes de Madison, Misty River y Million Dollar Baby. Y significa la primera película en la que participa Eastwood como actor sin ser el director desde La línea de fuego de Wolfgang Petersen en 1993. Le acompañan Amy Adams, Justin Timberlake y John Goodman. Viejo acabado. Cuanto más lejos estés de mí, mejor. ¿No te animas? Estás loco. Fin. Apocalipsis de fin de semana. ¿Son tus amigos? Mis amigos de hace casi 20 años. Y algunos no los he vuelto a ver. ¡Hostia! ¿Cuánto tiempo? Ya me ha contado Félix lo bien que lo habéis pasado aquí. A saber qué te habrá contado. Oye, ¿y Ángel? ¿Viene al final? Sí. Bueno, no ha llegado todavía, pero está de camino. Oye, contarme un poco de Ángel. Lo llamábamos el profeta. ¿Profeta por qué? La última vez que nos vimos se nos fue la cosa de las manos. Lo encontramos diciendo tonterías. Iba a ser el fin, que esto era el fin de todo. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Habéis visto alguna vez el cielo así? Un grupo de amigos se reúne para rememorar la noche que vivieron 15 años antes en un refugio de montaña. Tras un inesperado apagón, descubren que las estrellas brillan más de lo habitual. A la mañana siguiente, uno de ellos desaparece sin dejar rastro. ¿Qué coño pasa? ¡Sergio! ¡Hey! A partir de ahora que nadie se quede solo. La celebrada novela de David Monteagudo salta al cine con el fin de conseguir un nuevo éxito para nuestro cine tras el ciclón de Lo Imposible, suspense y tensión apocalíptica, en un guión que firma Sergio G. Sánchez y Jorge Guerrica Echevarría y que dirige Jorge Torregrosa. En el reparto, Maribel Verdú, Daniel Grao, Clara Lago y Blanca Romero, entre otros. El capital, la crisis según Costa Gavras. A lo largo de 2 décadas he convertido Fénix en uno de los primeros bancos europeos. Hoy voy a confiarle el timón. No dejará Fénix en manos de Tornei, nadie sabe de qué pie cojea. El capital es la historia del imparable ascenso de Mark Tornei, un prescindible sicario del capital que se convierte en indiscutible amo y señor. Marlán cobra 2.400.000. Buscan un presidente barato. Eso es exactamente lo que buscamos ahora. Un vestido de 22.000 euros es indecente. Eres la esposa del presidente y te vestirás como tal. No me apetece ser la esposa del presidente si tengo que vestirme así. Si esto te viene grande, retírate. Yo no daré marcha atrás. El comprometido director de origen griego, Konstantin Kostagavras, lleva a cabo su particular retrato de la crisis económica y del declive del capitalismo. Le ponen rostro Gad Elmaleh y Gabriel Byrne. Esperaba más de ti. ¡Lo despachamos! Inténtenlo. ¿Cuánto quiere Tournay? Los americanos quieren que reduzca plantilla, los franceses que me estrelle y mis colaboradores me ponen la zancadilla. ¡Pues ven a Nueva York! Para pensar en el placer. La vida de Pi, naufragio sensorial y lucha por la supervivencia. Estaba en una cafetería cuando el anciano de la mesa de al lado se puso a hablar conmigo. Me dijo que tienes una historia apasionante. Quizá lo sea. ¿Por dónde empiezo? Nací y me crié en uno de los lugares más bellos de la Tierra. Aquella fue una época llena de prodigios que nunca podré olvidar. Pero cuando mi familia decidió trasladar el zoo al otro extremo del mundo, fue cuando empezó mi viaje más increíble. Y Patel es un joven que vive en la India y que es hijo del encargado del zoológico. Su familia inicia los trámites para emigrar a Canadá y conseguir sustento vendiendo a los animales. La familia llevará a cabo una travesía en barco similar al Arca de Noé, que acaba en tragedia cuando un naufragio provoque que solo sobrevivan en una pequeña barcaza Pi y una serie de animales que seguirán el proceso lógico de la cadena alimenticia para poder sobrevivir. Pi tendrá que disputarse con un tigre llamado Richard Parker el liderazgo del grupo y la capacidad de sobrevivir durante 227 días a la deriva en el Océano Pacífico. Lo que te voy a contar ahora quizá te resulte difícil de creer. Tras una complicada postproducción en 3D, el versátil Ali ha superado el reto en una cinta emotiva y con una gran carga filosófica y de buenos valores sobre el papel de la fe en nuestras vidas, destacando un gran apartado técnico que le añade una insuperable belleza expresiva, adaptación de la premiada novela de Jean Martel. El origen de los guardianes, los protectores de la infancia. Existo desde hace mucho tiempo. Me llamo Jack Escarcha. Me encanta vivir a mi aire. Sin reglas, sin responsabilidades. No hay nada mejor. Hola, colega. ¿Cuánto tiempo? Desde la ventisca del 68, creo. Un domingo de Pascua, ¿no? No seguirás enfadado por eso, ¿verdad? Sí, pero he venido por otra cosa. Chicos. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Jack Escarcha! ¡Santa! ¡Wow! Espero que los Yetis te hayan tratado bien. Sí, me encanta que me metan en un saco y me lancen por un portal mágico. ¡Oh, bien! Ha sido idea mía. Los Guardianes Inmortales son un grupo de héroes que poseen extraordinarias facultades. Cuando Peach, un espíritu maligno, acepta el reto de destruir el mundo, esos héroes tendrán que unir sus fuerzas por primera vez para proteger las esperanzas, las creencias y la imaginación de los niños de todo el mundo. Santa Claus, el Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes, o lo que para nosotros es el Ratoncito Pérez, el Hombre del Saco, Jack Frost y otras criaturas fantásticas vinculadas a nuestra infancia unirán sus fuerzas para enfrentarse a un espíritu maligno que quiere dominar el mundo llenando de miedo a las inocentes almas infantiles. ¿Por qué yo? Tienes algo muy especial dentro. No podemos hacerlo sin ti. ¡Andando! ¿Sandy? ¡Sandy! ¡Despierta! Es la gran apuesta animada de DreamWorks para este año. No puedes matar el miedo, Jack. No me asustas. ¡Lucharemos juntos! ¿Tú te encargas de los de la izquierda y yo de los de la derecha? Quedan unas semanas para que termine el año, para que termine este 2012 cinematográfico, pero ya hemos querido pues un poco repasar en una visión general todo lo que han sido estas semanas, estos meses de cine. Como siempre, quedan para el recuerdo de este año muchos titulares, muchos títulos, muchos detalles que vamos a comentar un poco en este podcast especial, de resumen del 2012, para el que hemos invitado pues siempre pues a dos invitados de excepción con los que siempre es un gusto hablar de cine y en este caso hablar de lo que ha sido el 2012 cinematográfico. Tenemos a Raúl Cornejo del blog Vivir Rodando, también habitual de este podcast. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola Nacho, un placer estar aquí. Y también tenemos a Rhoda Sons, la conocéis en la versión terrenal cuando ella está contándonos los expresos podcast a podcast, pero cuando se trata de hablar de debates pues la conocemos por su nombre real, que es el de Inma Pilar. Hola Inma. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, pues aquí estamos para hablar de este 2012 de cine. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues no sé yo qué titular podríais dar de este 2012. Ha sido, antes de entrar un poco en materia, en los temas que hemos dividido, ¿os ha parecido un buen año, un año de transición? ¿Qué impresión os lleváis de este 2012? Raúl, por ejemplo. Bueno, no sé, quizá como el año está tan compulso, tan depresivo por la situación, yo diría que es más un año de transición, no creo que haya habido nada tremendo. Luego hablamos del fenómeno de Artis, que ha sido lo más llamativo, pero diría que un año normal, como todos los años. Ha habido grandes películas, ha habido grandes decepciones, muchos fracasos, pero tampoco un año en cine significativamente brillante, ¿no? Yo creo que ha sido un año malo en general, por todo lo que ha rodeado al cine más que a las películas en sí, pero tampoco creo que vaya a ser un año a recordar el 2012, a no ser que acabe muy bien, que daría por ver, pero en principio un año bastante regular. Pues vamos a ver cómo termina. La verdad es que hoy también tenéis una importante responsabilidad en este podcast, porque sabéis que dentro de nada va a comenzar, en lo que yo te diga, los habituales Foreto, una nueva edición de los premios que van a repasar el 2012. Así que esta conversación que tengamos también seguro que a muchos les servirá como guía de lo que ha sido este año, y seguro que saldrán nombres y títulos que para muchos serán algunos de los favoritos del año. Así que si estáis listos con la responsabilidad, pues vamos a comentar temas. Perfecto. Vamos allá. Bueno, en primer lugar tenemos el tema de los premios. Ya está a punto de comenzar una nueva temporada de premios, que podéis seguir también en nuestra web. Pero ha sido un año que comenzó, por lo menos en España, vamos a comenzar con los Goya, con el triunfo del cine de género, representado con No habrá paz para los malvados, triunfo de Enrique Urbizu y también triunfo de José Coronado por su ya icónico papel de Santos Trinidad. Y la verdad es que sí es sorprendente que este año pues el cine español apostó más por el cine de género que nunca, ¿verdad? Sí, yo también quiero decir que más que un homenaje al cine de género, que también lo fue, yo creo que fue un homenaje al propio Enrique Urbizu y un homenaje al propio Coronado. Yo creo que incluso, Nacho, tú coincides conmigo en que No habrá paz para los malvados ni siquiera es la gran película de Urbizu, ¿no? Pero era un director que llevaba dando muy buenas películas, siendo muy despreciado durante varios años. Entonces, No habrá paz para los malvados fue la excusa, ¿no?, para premiar, digamos, este olvido que ha tenido Urbizu durante años, incluso el olvido que ha tenido Coronado durante varios años en los premios Goya. Se ha premiado el cine de género, pero como excusa de que ese cine de género es el que utilizaba Urbizu en todas sus películas. Sobre todo ha servido para mí, eso es Goya, para manejar el buen trabajo de Urbizu durante todos estos años. Sí, no, yo estoy en la sensación de que no hace falta premiar a la Guerra Civil, que cada año se cuela una, y no hace falta premiar a las Vacas Sagradas, y que hay más cine, y que hay cine muy digno. A mí me gustó mucho, por ejemplo, Bloodthorn, de esta última edición, que se terminó llevando 4 premios, fue bastante digna, pero lo de No habrá paz para malvados, a mí me pareció un triunfo merecido, y quizás fueron de las entregas de premios de este año, fue una de las más consecuentes, también me pareció la más consecuente. Respecto a una cosa que ha dicho Inma, porque Bloodthorn además la revisé hace poquito, de nuevo la Academia volvió a caer en esa incoherencia de nominar una película que tiene un intérprete extranjero que lo hace muy bien, pero no nominar al extranjero, ¿no? Fue increíble que Bloodthorn tuviera un montón de nominaciones, los agarraron mucho, pero que Sam Shepard no estuviera nominado al mejor actor es algo que la Academia ya tiene que volver a hacerse ver, ¿no? Pues sí. Bueno, pero eso ya es lo que comentó Santiago Segura en ese magnífico discurso que dio, sí, que le dijo, se lo dijo claramente a todos, ganará Coronado porque aparte de otras cosas es nuestro y es de los nuestros. Y veremos este año si mejoran o qué, porque este año se puede volver a dar la misma situación con Lo imposible y con El artista y la modelo. Sí, es que sería increíble que Naomi Watts fuera nominada al Oscar y no fuera nominada a Goya, cosa que, conociendo la Academia, puede pasar perfectamente. Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Será en enero cuando conozcamos las nominaciones de estos Goya. Pero los últimos reconocieron, y la verdad es que todos los premios previos a los Goya, Círculo de Escritores Cinematográficos, etcétera, también premiaron a la película de Urbizu. Si os parece, de los Goya saltamos a los Oscars, y ahí también hubo, pues, como viene siendo habitual en los últimos años, casi paseo militar de una película, en este caso fue The Artist, y un poco esa sensación de volver a los años 20, a la época nostálgica, homenaje al cine mudo, y por primera vez una película no anglosajona, en este caso una película francesa, ganó el Oscar. No sé si os sigue sorprendiendo esto como una de las grandes noticias del año, pero sin duda la simbología y la estética de The Artist ha marcado también este 2012. Es una gran noticia porque se premió a una película blanco y negro, muda, extranjera, pero tiene un trasfondo con muchos peros, ¿no? Porque es que detrás está Harvey Weinstein y ya da la impresión que los Oscars va a ganar lo que diga el señor Weinstein. Y es algo increíble, ¿no? Porque luego The Artist tú ves la carrera comercial que tuvo y fue una película que apenas tuvo carrera comercial en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, uno se alegra de que premien un cine diferente, dentro de que Artist es una película que a mí me refleja muchas dudas. Uno se alegra de que los Oscars se premien un cine diferente, incluso arriesgado, porque una película muda es arriesgada, pero ya huele un poco que solo los Oscars sean una cuestión de promoción, incluso una promoción tan agresiva como hace Harvey Weinstein, ¿no? Espérate este año también. Claro. Es que es el problema, ya empezamos a hacer las quinielas pensando que si está Harvey Weinstein detrás de una película, pesa el doble que otros temas más cinematográficos. Yo, de todas formas, de la última edición de los Oscar, con los meses que han pasado, creo que al final lo que vamos a recordar es el tercer Oscar de Meryl Streep. Porque The Artist está muy bien, me gustó, pero no sé si va a tener ese calado de gran película que pareció que tuvo su momento en el momento del estreno. Sin embargo, lo de Meryl Streep va a ser el tercer Oscar de Meryl Streep. Fue en el 2012, después de haber perdido no sé cuántos, y de sus 16 nominaciones, creo, pues creo que será lo más recordado. Gracias al señor Harvey, también. También, sí, no todo va a ser criticable. El problema de que de Artist, yo no sé si hablaré más tarde seguramente de Blancanieves, yo creo que ves Blancanieves y ves de Artist, y en mi opinión, mi opinión, Blancanieves le da mil vueltas a de Artist, y es donde vas a ver los defectos, ¿no? Y ves que ahí ha habido un poco de promoción, o sea, que ha sido premio de promoción de Weinstein, es decir, aunque no hayas visto la película, bótala porque es una película mía. Y entonces eso va a quedar más que el hecho histórico, que gane una película muda. El hecho de que haya ganado una película gracias a que hay un señor detrás dando la tabarra constantemente. No, sí, básicamente. Hombre, de todas formas, ahora estaba repasando un poco el palmarés. Yo me hizo mucha ilusión ver a Christopher Plummer llevarse el Oscar, por ejemplo. Sí. Que además no tenía esa sensación de otras veces de, bueno, ya persona que supera los 80 años, es un homenaje. Yo creo que estaba tan bien en Beginners, o bajo mi punto de vista, claro, que no había, yo no me lo tomé como, bueno, ya te lo mereces, después de tanto tiempo no has ganado ninguno. Para mí fue una de las mejores interpretaciones de un secundario, y si Meryl Streep por un lado y Christopher Plummer por otro, creo que le dieron el punto así más de calidad al palmarés. Sin duda, yo creo que el premio de Plummer creo que era el mejor de los interpretativos de los cuatro. Uh-huh. Pues estos fueron los Oscar, que la verdad tampoco generaron mucho, bueno, ya lo comentamos en su momento también con Inma y con Raúl, también en una edición pues que bastante anodina, porque Billy Crystal tampoco estuvo a la altura de sus grandes momentos. Sí, yo creo que incluso habría que pensar ya que fue un error que aceptara, ¿no? Cuando ya tienes un gran recuerdo de lo que has hecho, pues a lo mejor es mejor quedarte en tu casa, ¿no? Se le vio muy aburrido durante todo, como si no le apeteciera nada lo que estaba haciendo, ¿no? Apenas apareció, y cuando apareció fue con chistes bastante malos y sin su gracia habitual, ¿no? O sea, que fue una pena que destrozara un poco el recuerdo de ese magnífico presentador de Oscars que ha sido Billy Crystal siempre. De hecho, a día de hoy, ¿te acuerdas más de cosas que pasaron hace 10 años que en la última gala que presentó él? Tenemos más momentos, sí, el año que hizo, y te acuerdas más de chistes y de gracias y de me quedo con el público, más que la última gala. Es que la última gala, yo la verdad es que no tengo un recuerdo de ningún momento que me apasionara, más allá de lo que te emociona que gane ciertos actores o esto. Pasa bastante desapercibida la última gala de los Oscars. Totalmente intrascendente, como comentamos. Y sí, bueno, y ahora podemos pasar al circuito de festivales, que este año los festivales siempre se habla pues de que miran mucho para ellos mismos, de que intentan siempre apostar por la última rareza. Pero este año la verdad es que los cuatro grandes festivales han premiado a nombres consagrados, a nombres icónicos. Uh-huh. Berlín premió a los hermanos Taviani, Cannes premió a Moore de Haneke, luego Venecia premió a Pietà de Kinky Duke, Y por último, San Sebastián también se subió a esta corriente premiando a François Ozon por En la casa, también uno de los mejores títulos de este otoño cinematográfico. No sé si esto lo veis como una tendencia, porque da esa casualidad que los cuatro grandes festivales se han decantado este año por directores más o menos consagrados. Yo veo una cosa muy positiva, que son cuatro grandes, no he visto todas las películas, pero parecen son cuatro grandes películas, películas que se merecieron su premio. Pero sí que es verdad que últimamente los festivales arriesgan menos, porque quizá a veces cuando arriesgaban antes, hace años, les caían muchos palos. Y han ido a lo seguro. Quiero decir que Cannes, en vez de premiar Holly Motors, pues decidieron ir a lo seguro y premiar a Haneke, que no iban a tener ningún problema con ello, ¿no? Y eso es una pena, porque el festival también tiene que servir un poco para premiar al arriesgado, al diferente. Y a mí la tendencia de los cuatro grandes es que se han ido un poco a lo fácil. A premiar a cuatro grandes nombres, con esos no se van a equivocar. Quizás sea más atrevido haya sido San Sebastián en ese... Sí. Bueno, la victoria de Kinky Duke, a ver, es un clásico de festivales, pero yo creo que en San Sebastián, con el gran premio, el especial de jurado a Blancanieves, rompía un poco esta tendencia, pero es verdad que La Concha de Oro en la casa, que es un cine un poco más... que no es tan rompedor como el de Blancanieves, pues sí, eso ha sido un... Está bien que premien a estos nombres que sabes que... o ganan los festivales grandes o no se van a llevar otro tipo de premios o es muy difícil que lleguen, pero bueno, sí, estoy de acuerdo con Raúl, ha sido un poco regular. Bueno, es decir, que de todas maneras en Venecia, que fue donde primero a Pietà, fue una semisorpresa, porque en realidad estaba ahí The Master de Paul Thomas Anderson, que sorprendió un poco que no se llevara el premio gordo, que fue la vencedora casi moral, en realidad fue moral, la ganadora, sí. Sino por esa regla tan estúpida de Venecia de que no puede una película ganar más de dos premios y que la ganadora del León de Oro no puede ganar otro premio, que también es una cosa un poco extraña, y eso impidió que, por ejemplo, la actriz de Pietà pudiera llevarse el premio. Vamos a hablar ahora un poco, si os parece, bloque de cine español, que la verdad, luego hablaremos de la crisis, cómo ha afectado al cine, los recortes, la subida del IVA. Pero vamos a centrarnos un poco en los títulos, y la verdad es que el 2012 ha sido un año pues bastante importante para el cine español en distintos aspectos. Primero, si os parece, vamos a hablar de ese aspecto internacional y taquillero que han tenido algunas películas como Luces Rojas, de Rodrigo Cortés, en este caso sobre todo el aspecto internacional, con Rodar, con Robert De Niro, Sigourney Weaver, Cillian Murphy... Y sobre todo, Lo Imposible, que hasta hace poco, hasta que han llegado Los Vampiros de Crepúsculo, pues se convirtió en el mejor debut de nuestro cine en taquilla. Así que, la verdad, bueno, un año en el que muchos directores españoles, también Fernando Trueba, rodando en francés, han apostado por internacionalizar todavía más su cine. Sí, es como un mensaje de que no hay más remedio, porque aquí la cosa está tan mal que hay que mirar un poco fuera, ¿no? Yo creo que ha sido un año de cine español, que siempre tenemos que decir cuando hablamos de cine español, siempre es un año malo. Y ha sido un año, digamos, interesante. No sé si bueno o malo, pero sí interesante. Se han visto cosas muy diferentes, se han visto cosas mega taquilleras como Lo Imposible, y luego películas que a lo mejor no han sido tan bien, pero que han sido un poco diferentes, como Blancanieves o incluso la propia Estatres de Vigalondo, que no ha hecho una taquilla bastante mala, sí que por lo menos es una cosa diferente. Con lo cual yo creo que el cine español se ha revelado un poco ante la depresión que había, ¿no? Y yo creo que este año se han visto cosas más interesantes del cine español que otros años. Una cosa es que luego te gusten más o menos, sean más o menos redondas, pero sí que el espectador ante el cine español sí se puede encontrar con cosas diferentes y no con la típica película. Por un ejemplo, ¿no? Cuando se ha estrenado Todo es silencio de Cuerda, pues la han machacado. Bueno, pues no ha habido películas como Todo es silencio de Cuerda, ¿no? Ha habido cosas distintas. La propia Arrugas, como he dicho, el Grupo 7, el experimento de Carmina Rivinta. Con lo cual yo creo que el cine español se ha liberado un poco del top, ¿no? En mi humilde opinión, ¿no? Dentro de que a veces, es verdad que a veces caen en típicos errores en nuestro cine, ¿no? Bueno, totalmente. Además, yo creo que la variedad es lo que marca este año el cine español. Bueno, pues diciendo otra más de cine español. Es que este año no hay una película que digas, esto es el cine español. Bueno, cine español de Blancanieves, es Lo Imposible, que no tienen nada que ver. Son mucho tipo de películas que yo creo que cuando más crisis hay es cuando tienes que atraer a la gente dándole otro tipo de producto. Yo creo que se está buscando esto y yo creo que ha sido acertado. Yo no creo que sea un mal año en cuanto a la variedad. Después claro, están los gustos de cada uno, ¿no? Pero yo creo que es un año destacable en el cine español. al margen ya después de taquillazos como el de Lo Imposible y esas cosas. Y un año en el que Carmina Revienta inauguró un nuevo modelo de distribución en nuestro país, y también el año en el que Manolete salió del cajón. Que además salió ya en mi cumpleaños, cosa que no sé si es muy bueno o muy malo, pero fue el 24 de agosto que se estrenó. Y pero yo, hombre, las críticas, yo creo que en el foro solo la ha visto Ana Nula, me parece, y la crítica es bastante, la deja un poquito mal. Y es un poco la sensación de que una producción maldita en todos los sentidos, y parece que incluso desganada. Yo tengo el gusto de poder decir que no la he visto, en esto lo siento, pero no. No, y decirlo de Carmina Revienta, que yo creo que hay que aplaudir un poco a Paco León, ¿no? Independientemente de que luego parece que sí, que no tenía muchos espectadores y que con ese sistema de distribución no se puede hacer dinero, pero digamos que Paco León ha sido muy inteligente, sabía que tenía una película pequeña, que no llegaría a muchos cines, y para que la vea la gente la ha estrenado a la vez en todas las plataformas. Me parece que eso no se ha hecho en muchas cinematografías, y lo ha hecho alguien de aquí, nuestro, español, y además es que la película está realmente bien. Bueno, yo creo que eso es de aplaudir, ¿no? Que el experimento Carmina Revienta me ha parecido fantástico, y sobre todo bastante inteligente y bastante coherente. Sí, y muy valiente, porque renunció a la distribución masiva de Alta Films, que ya adquirió la distribución después de que triunfara en Málaga. Y sí, la verdad es que ha sido uno de los grandes titulares del cine español de este año, que veremos luego en los Goya si... como la industria es castigada, si la apoya o como parece puede ser castigada. Yo espero que, a ver, me gustaría equivocarme, ¿eh? Pero al final la tendencia a mirarse un poco el ombligo en todo esto es algo que cualquier profesión se da, y yo creo que me sorprendería que más allá a lo mejor de algún premio así de la actriz o algo, y ojalá, pero me parece que será castigada esta película. Está claro que si no está nominado a director Nobel, y sobre todo Carmina Barrio no está nominada a actriz revelación, es un claro mensaje de la academia de no te metas con nuestro modelo, y un mensaje bastante negativo hacia el público, por cierto. Bueno, pues seguimos, y ahora vamos a combinar un poco el cine, la película que triunfó en los Oscar, con la película que quizás podría o puede hacer un buen papel en los próximos Goya, The Artist contra Blancanieves, que son dos exponentes muy similares en su estética, pero diferentes totalmente, y que quizás han manifestado pues una tendencia de este año que también pues se vio en las pasadas nominaciones a los Oscar, una querencia por lo clásico, por la nostalgia. ¿Creéis que en época de crisis el cine tiende más a ver el pasado o a ver esas épocas añoradas? Yo creo que desgraciadamente a Blancanieves le va a afectar bastante esa moda por la nostalgia que ha habido durante el año de The Artist, ¿no? Quizá vaya a cansar mucho ver otra vez lo mismo, cuando en realidad no es lo mismo. Para mí Blancanieves es mucho mejor que la película de Hasanavicius, ¿no? Pero sí que esa querencia por la nostalgia, como hubo ya tanta moda el año pasado, quizá a Blancanieves en la carrera hacia el Oscar le pueda afectar algo, a pesar, incluyendo además que tiene algunos rivales de postín este año. Pero es que además, yo no sé, es decir, es mirar a lo clásico, pero no deja de ser un producto arriesgado, ¿eh? Porque una película muda, porque me dijeras, una película en blanco y negro, vale, pero una película en blanco y negro y muda, yo lo veo un producto un poco arriesgado. Pero yo no sé, yo no soy tan fan como vosotros de Blancanieves, pero me gustó, pero me dejó más fría de lo que me esperaba. Pero no puedo participar del gusto. Pues queda dicho, y veremos a ver si tiene suerte o no en la carrera. Y evidentemente, hablando de Blancanieves, hablando de cine español, vamos a saltar al punto que sin duda lo ha marcado, pues a nivel de cine, pero también a otros niveles de nuestro propio país: la educación, la sanidad. Un año muy turbulento y muy triste, pues con recortes, con subidas del IVA, afectando al precio de las entradas. Y bueno, la verdad es que no sé hasta qué punto podemos sacar conclusiones de la cosecha del año. Quizás las consecuencias las notemos más a partir del año que viene. Ha sido este 2012 cuando se han paralizado muchos rodajes, se han retrasado, y la verdad es que esto pues también ha sido uno de las grandes piedras en el camino para la industria este 2012. Sí, bueno, no podemos tampoco, digamos, analizar nada este 2012 porque es algo bastante reciente. Y luego porque hay gente que se va a agarrar al éxito de Lo Imposible, pues que es bastante una manipulación. Pero bueno, los recortes y sobre todo la subida del IVA de las entradas, yo creo que es algo que va a matar la proyección en salas de cine. No tengo ninguna duda. porque ahora lo que el cine tenía que haber hecho es precisamente reducir precios para volver a enganchar a esa gente que se ha dejado de ir al cine, ¿no? Y de repente, ¿con qué les premias? Con una subida de precios y haciendo que el cine cada vez se vuelva cada vez más y más caro. Para mí es una noticia tristísima. 2013 va a ser durísimo, pero durísimo en cuanto a asistencia en salas. Es una previsión mía. Y vamos a ver cómo lo salvamos. Cómo llegan las películas y voy al cine y vamos a ver la asistencia a salas. Sí, no, seguro. Yo además, esto era la subida del IVA para poner el acento en un tema. Al final dice, si vamos a ir menos gente al cine, ¿para qué te sirve subir el IVA? Más que para castigar a una industria que ya de por sí venía arrastrando una pérdida de espectadores. A mí me ha parecido una de las peores noticias del año, no ya por mi bolsillo personal, sino porque ves que se van a cerrar salas, que ya están cerrado muchas, y el año que viene yo no creo que haya punto de mejora para el año que viene. Y es muy triste, porque además en momentos así lo que te puedes agarrar es a esos dos años de evasión, que te vas a una sala de cine, te cuentan una historia y te puedes desconectar un poco de otros problemas. Y si ya eso también te resulta tan caro, pues es como, no sé, a mí me ha parecido muy una de las peores noticias del año. Además, yo creo que ese es lo que decíamos. El problema es que se va a desenganchar de ir al cine mucha gente. Bueno, nosotros seguiremos yendo al cine, aunque sea caro, ahorraremos lo que sea, pero gente que a lo mejor le gusta el cine, pero no es cinéfila, va a desengancharse completamente y va a decir, el cine se ha acabado para mí. Y va a haber mucha gente que sufra eso, con lo cual adiós al cine. Y el cine no puede vivir de gente que cinéfilo solamente, tiene que vivir de gente que vea el cine como un simple entretenimiento. Y no sé a qué se ha ocurrido la idea, en serio, de lo de la subida del IVA de las entradas, pero me parece una de las ideas más terribles que se pueden haber tenido en los últimos años. Además, arrastras otra cosa, porque uno de los comentarios que más he oído a mi alrededor es, pues imagínate una familia que va al cine, y te dicen una familia que va al cine, que son a lo mejor 4 entradas, que ya no pueden hacer frente a lo mejor a lo que te cuestan 30 y pico de euros. Pues yo me acostumbré a ir al cine porque mi padre me llevaba al cine o porque mi madre me llevaba al cine. O hacíamos visitas familiares en Navidad para ir a ver la película de turno. Si esto se pierde, no es que pierdas a los cinéfilos de ahora, es que pierdes a los cinéfilos de dentro de 10 años también. Es un poco apocalíptico, pero no deja de ser una tendencia que hace más daño que lo que es aparentemente en el momento actual. No, bueno, suena muy mal esto, ¿eh? Es muy apocalíptico. Es la realidad pura y dura. No, y luego lo que me pregunto, ya lo hemos comentado muchas veces, pero encima además con este nuevo modelo de subida del IVA y lo que estáis comentando de los nuevos hábitos de consumo y familiares, la verdad es que este modelo de estrenos de 10 películas por semana, la verdad es que en un futuro se presenta insostenible. Sí, porque a muchas ciudades no llegan todas las películas interesantes, lo cual... Además, es tremendo. No, yo creo que este año se va a pasar mal, vamos a ver cosas que no había visto durante el año y simplemente es aguantar hasta que alguien le encienda la luz en el gobierno o en el órgano responsable y dé para atrás. Es que no solo es dar para atrás, en mi opinión, tenía que haber habido una reducción del precio de las entradas desde hace tiempo, para enganchar, siempre te digo, enganchar, volver a enganchar a la gente al cine y una vez ya enganchado, si quieres, vuelves a subir las entradas. Pero es que cada vez va menos gente al cine y parece que no se dan cuenta. Y el problema es escudarse pues, en títulos muy concretos como claro, el éxito de Amanecer, claro. De Lo Imposible, porque la verdad es que hasta la llegada de esas películas el verano y el otoño ha sido bastante desolador en datos y veremos en 2013 pues, que parece que la cosa va a ir a peor. Y bueno, pues para un poco quitarnos este mal sabor de boca, una de las... No sé si esto Inma ganará el foreto a lo peor del año, pero la verdad es que va encaminado a ello, quizás. Saltamos a otro de los temas y vamos a ponerle otra cara, como es, podemos decir, la buena salud que también ha tenido este 2012 y particularmente en nuestras salas, el cine francés. Primero por el éxito de Artis, que bueno, ya se estrenó el año pasado, después triunfó en los Oscar. Pero después, en marzo, abril, pues llegó un auténtico fenómeno que ha sido un poco esa película a la que más le ha favorecido el boca a oreja este año, que también ha sido un gran taquillazo, como es Intocable, y que un poco ha sido también como una especie de esperanza ante unos meses en los de poca asistencia a las salas. Y la verdad es que, bueno, en los últimos años se está viendo, pero en nuestro país el cine francés está viviendo como una nueva edad de oro. Bueno, yo siempre digo que Francia juega en otra liga en Europa, ¿no? Ellos miman la industria de una manera tremenda. Incluso se van a hacer películas que Intocable, que hay gente que le gusta mucho, otra gente que le gusta menos, que tienen el tirón comercial y saben cómo cómo engancharlas, cómo promocionarlas, cómo hacer que sea un éxito prácticamente en todo el mundo. Con lo cual, yo cuando veo Intocable, me guste más o menos cómo es la película, lo que me da es envidia de que haya un cine, digamos, comercial que se mueva tan bien y que aquí en nuestro país no sepamos hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que es que Francia esto lo sabe todo, es como Estados Unidos, es la Estados Unidos de Europa. En esto se maneja de forma fantástica, ¿no? Cómo logra que una película Intocable, con un argumento muy sencillo, sea un éxito en todo el mundo. Yo no sé, además, si esta película en un año de bonanza hubiese tenido este tirón, a lo mejor tan grande que ha tenido, pero lo que hablábamos también hace un rato. La gente necesitaba esas dos horas y te decían, ves, te lo vas a pasar muy bien, tienes ese punto emotivo, y más allá de las calidades, de la calidad que pueda tener, o las cualidades que le podamos encontrar, pues pasabas un buen rato en el cine. Que al final también vamos a eso, aparte de extasiarnos con una bonita fotografía y una gran música, vas a pasar un buen rato. Y esa película nos ha dado esa dosis de buen rato. Y claro, lo que decimos, el cine francés al final te da una película como The Artist, una película como Intocable, pues eso, porque cuidan una, y miman una industria. Y eso sería el ejemplo un poco a seguir. Yo creo además que Intocable llegó a las salas en muy buen momento, en esa época, marzo, abril, que hay pues cierta, después de los Oscar, pues los estrenos ya empiezan a menguar y parece que es un poco los meses en los que los estrenos despiertan menos interés. Y llegar aupada por el éxito en su país, y la verdad es que aquí el boca a oreja funcionó muy bien y el público está respondiendo, y eso se está demostrando porque cada semana, pues entre los estrenos nos llegan pues una o dos películas francesas, con lo cual el cine francés en nuestro país pues está funcionando muy bien y está encontrando uno de sus mercados de referencia. Y esto me lleva a también preguntaros cómo el cine francés específicamente, también este año lo hemos visto en España con Los Niños Salvajes, alguna otra apuesta, pues sigue siendo pues el principal baluarte del cine educativo, la educación en el cine, porque este año en películas francófonas como Profesor Lazar, es canadiense pero hablada en francés, y ahora En la casa, que es uno de los últimos estrenos que ha llegado, pues se ha demostrado pues esa tendencia del cine francés a la hora de tratar la educación. Sí, bueno, antes de nada decir, fíjate el cine francés como logra un éxito como Intocable y un éxito como En la casa, que son películas que no tienen nada que ver. Pues yo creo que es el espejo donde mirarnos. Y la educación, yo es que el cine francés toca muy bien los temas sociales. En España a veces el cine social peca un poco de plasta, entre comillas, ¿no? En cambio, el francés sabe hacer un cine social muy, muy directo, muy claro en su mensaje, pero a la vez muy entretenido y muy original, ¿no? Por ejemplo, La casa puede ser cine social perfectamente y en realidad muy imaginativo, ¿no? Y yo creo que en eso son maestros, ¿no? También tendríamos que aprender cómo hacer un cine social, un cine que trate temas como la educación, el racismo, que debe ser entretenidos y enganchar a la gente. Así que en eso yo creo que, como en la industria, los franceses son maestros. Yo, de las películas que ha comentado Nacho, quiero destacar el Profesor Lazar, que a mí me parece una de las películas más humanas y más bonitas que se han estrenado este año. No es francesa, es francófona, creo que es canadiense, ¿no? Sí. Es canadiense. Pero a mí me parece una película muy, sin grandes excesos, pero de que, no sé, es que me llegó aquel momento que la vi, pero de las películas a destacar. Y toca este punto de vista un poco más social, sin intentar dar un sermón, que es donde a veces a lo mejor nos perdemos un poco en el cine, sí, en el cine patrio, de intentar sermonear un poco, que es cuando la gente desconecta y pierde interés muchas veces. Sí. Y no, hablando del cine de educación, también hablábamos de España con Los Niños Salvajes. También hace unas semanas llegó El Profesor, muy interesante apuesta de Tony Kaye, el director de American History X. Uh-huh. Y cine francés, pues bueno, ya lo estamos viendo, han podido llegar películas tan variadas como Holy Motors, como la comedia El Nombre, que también funcionó bastante bien, o Declaración de Guerra, que también fue la representante de Francia el año pasado al Oscar y que también tuvo cierto eco, Los Nombres del Amor. La verdad es que ha sido un año pues en el que el cine francés ha tenido mucha presencia en nuestro país y el público pues se lo ha recompensado, así que es un espejo en el que mirarse, como decía Raúl. Sí, no, bueno, ellos son muy variados y generalmente todo lo que hacen, te guste más o menos, sí que tiene un filtro de calidad. No ves ni pocas películas francesas, digamos, que son putres, ¿no? Y eso se nota cuando llega aquí. yo creo que este año el cine español ha sido bastante cine francés en cuanto a la variedad. Ha sido bastante variado y ha tenido una buena factura. No llega a su nivel, pero bueno, es un buen camino en el que un buen espejo en el que mirarse. Pero es bueno, un buen inicio. Empezamos así, bueno, sí, a lo mejor si ahora no se cortan las alas a los directores que quieren hacer dos cosas diferentes y que no quieren volver a lo de siempre, digamos, pues sí que creo que puede ser un buen inicio, pero es un mal momento quizás para echar a andar un proyecto tan que rompa tanto con la estructura que se lleva arrastrando de tantos años atrás. Y este año también muchos han acuñado el término cine geriátrico. De una manera más políticamente correcta, cine para mayores. Es un público que evidentemente no hay que olvidar, porque es un público al que sustenta mucho la asistencia en sala, sobre todo entre semana y en algunos momentos del fin de semana. Y este año pues ha coincidido una serie de películas que parecían pues ir dirigidas pues a todos en general, pero específicamente un poco a este grupo, pues de algunos lo llamarían cine para madres o cine para suegras, pero bueno, títulos como El exótico del Marigold, Si de verdad quieres, o Y si vivimos todos juntos. Da también la casualidad de que en la cartelera han coincidido estos títulos dirigido al público mayor, y no sé si pensáis que también es una tendencia, porque es uno de los públicos quizás más fieles y agradecidos. Lo es y lo era. Es que este tema, sí, tenemos que mirar al tema que hemos mirado antes, el de la subida del IVA. Con el recorte de las pensiones y la subida del IVA, este público que puede ir tanto al cine, tiene tiempo, tiene ganas, va con sus amigos por la tarde, puede ir entre semana, lo van a machacar para ir al cine. Y hay películas como El exótico del Marigold, lo que has dicho, y si vivimos todos juntos, que son destinadas a este tipo de público, que dentro de unos meses o el año que viene ya no va a poder ir porque no va a poder pagar las entradas. Obviamente ahí hay mucho público que puede pagar entradas, que puede ir a ver, puede aumentar la recaudación de las taquillas en España. Con lo cual, me vuelvo entonces pesado a lo de la subida del 21%. Es una locura que teniendo ese público vayan directamente contra ese público. Sí, vamos a incidir en el tema. Es que yo no sé si solo es como público objetivo, que sí, está claro, pero tienes allí un nivel de población, un grupo de población que podría ir al cine y la castigas subiéndole las entradas, les pones películas, a ver, que cualquiera puede ver cualquier película, pero películas que no se olvidan, digamos, con este tipo de películas de ningún sector de población. Pero llega el momento y tienes que elegir, ¿voy a ver el Hotel El Marigold o voy a ver Si vivimos todos juntos? Porque tengo que elegir una. Pues sí, estamos siendo un poco incidentes, pero es que al final yo creo que el tema de las entradas y de la subida del IVA va a ser el hilo conductor de todo. O sea, Foreto a lo peor del año ya. Y no, pero que fíjate, el exótico Hotel Marigold, que está siendo un éxito, que increíblemente puede incluso llegar a los Oscars. Sí. Y bueno, que ese tipo de cine existe y cala a la gente, y no solo a la gente mayor, ¿no? No ha sido. Aquí en España hay mucha tendencia a pensar de que hay un cierto sector de población muy dirigido a Meryl Streep, o sea que Meryl Streep es un gancho en taquilla para el público español, pero por ejemplo el exótico Hotel Marigold en Estados Unidos también ha funcionado muy bien, con un sorprendente taquillaje. Y sí que un poco, al coincidir estos títulos, pues sí que El Cuarteto también es otro que no ha llegado este año, llegará el año que viene si finalmente se confirma su compra en la distribución. Pero sí, ese cine un poco dirigido pues a la tercera edad o a un público más mayor, que también pues quiere un cine pues más calvado, más ligero, y este tipo de títulos pues lo han conseguido. Ahora, si os parece, pasamos de este público a otro totalmente diferente, porque no creo yo que el público de El exótico Hotel Marigold vaya a ver Prometheus. A lo mejor sí, pero en principio son públicos un poco diferentes. Esto sirve para hablar de películas del verano. Coincidieron, como todos los años, una serie de títulos con intenciones pretendidamente taquilleras. A algunos les fue mejor que otros. Pero si os parece, vamos a ir un poco pues título por título y brevemente un poco comentar pues si finalmente se cumplió el objetivo, si fue un éxito y lo que. Si os parece, un poco la primera que llegó fue Los Vengadores, fue la reunión de todos los héroes Marvel, fue un auténtico fenómeno taquillero, tanto en Estados Unidos como en España. Un poco quizás pues el gran título del verano, al menos a efectos taquilleros. Y no sé qué os pareció un poco esta reunión de héroes Marvel, porque era un proyecto muy ambicioso, porque en los últimos años hemos tenido infinidad de películas Iron Man, Thor, Capitán América, y en esta ocasión por fin se juntaban en esta película. ¿Quién se lanza? Bueno, empieza tú y más, ¿eh? No, pues yo es que a mí me gustó mucho Los Vengadores. Quizás iba un poco... Reconozco cuando salió el primer tráiler, pensé que esto se va a convertir en Iron Man y su panda, que era un poco el miedo que le tenía a Los Vengadores. Pero creo que no, que supieron equilibrar bien la aportación de cada superhéroe, y al final la película era un producto entretenido, era un producto para dar un taquillazo, pero además yo creo que demostró, como ya había demostrado hace un par de años El Caballero Oscuro, que se puede hacer un cine de superhéroes de una factura bastante impecable. Y a mí me gustó mucho Los Vengadores. Sí, bueno, Los Vengadores no hay que decir que cumplió su objetivo y de sobra, ¿no? Una película entretenidísima, bien hecha, el humor de Joss Whedon recaudó muchísimo, una película que creo que era bastante larga, 2 horas y media, un poco menos, y no es para nada en ningún momento aburrida, tiene carisma, grandes actores, o sea, es la película que te gustaría que fuera el taquillazo todos los años. Ojalá todos fueran como Los Vengadores, ¿no? Porque te lo pasas muy bien, es una película de mucha calidad, buenos actores, y es perfecto, ¿no? Y además, yo me alegro que haya recaudado tanto porque se lo merece. A veces recauda mucho películas que realmente quedas un poco alucinado, pero dale. Ha sido un proyecto que era muy difícil, ¿eh? Era un proyecto complicadísimo. Yo creo que Joss Whedon lo ha superado con creces. Pues en 2015 llegará la secuela y veremos a ver hasta cuánta cuerda tienen estos héroes Marvel. Pasamos a otro que quizás pasó un poco más desapercibido, quizás porque no ha habido tanto efecto novedad. Es de Amazing Spider-Man, cuando todavía no se habían cumplido 10 años de que terminara la anterior trilogía de Sam Raimi con Tobey Maguire, pues llegó un nuevo reinicio con Mark Webb en la dirección y Andrew Garfield, el de la red social, como protagonista. ¿Creéis que esta película, en qué bando estáis? ¿Ha estado a la altura de las circunstancias? ¿Fue un buen entretenimiento? ¿O quedó como una película innecesaria en comparación con las anteriores? El problema es que yo creo que tenía bastantes cosas en contra, ¿no? Primero, tenía a Andrew Garfield y a Emma Stone en su reparto como estrellas. Hay que decir que son los estupendos actores, pero en realidad no son estrellas todavía no son suficientemente conocidos para una película mainstream, para una película taquillera. Y yo creo que le afectó mucho, que es que en realidad esa película ya se había hecho hace poquísimo, ¿no? Y no era en realidad nada distinto. De todas maneras, la película pues cumplió, una buena película, pero es que yo creo que la industria se le notó que no venía a cuento hacer ahora un Spider-Man con tan poco tiempo como el anterior, ¿no? Entonces, era un proyecto que quizás sobraba, que a lo mejor dentro de 10 años más adelante pues hubiera estado bien volver a revisar Spider-Man, pero es que Spider-Man había sido revisado y con 3 películas, que nada, no tenía mucho sentido tampoco. A mí me pareció digna sin más, entretenida, pero... Y es verdad que el gran aliciente para mí era ver a la pareja protagonista, están muy bien, pero supongo que es verdad que este año, como iremos repasando ahora, con el número de películas que ha habido de superhéroes, esta queda un poco en el grupo de cola, para mi gusto. Muy bien, ahora pasamos a otra que esta sí que ha sido, por lo menos la expectación fue máxima. El Caballero Oscuro, la leyenda renace, el cierre de la trilogía del Batman de Christopher Nolan. ¿Estuvo a la altura del Caballero Oscuro? ¿Era lo que esperabais? ¿Cómo se puede quizás calificar a nivel global, al margen de esta tercera película, a nivel global, estas 3 películas o este aporte que ha dado Nolan a este género de superhéroes, que sin duda ha sido muy importante? Yo a 2012, en la valoración global, es que está muy bien. Decir que la leyenda renace, siempre lo que está muy bien, además incluso por encima, porque yo iba con bastantes dudas, yo me lo pasé muy bien, pero yo tengo la duda de que creo que el tiempo le va a afectar bastante, ¿no? Porque es demasiado intensa y al final yo creo que se va a volver pesada con el tiempo, ¿no? De todas maneras, yo creo que esta revisión sí que está muy bien, tenía mucho sentido. Yo creo que Caballero Oscuro, la leyenda renace, es un muy buen entretenimiento, una muy buena película, incluso. Pero, por ejemplo, comparando con Los Vengadores, yo creo que incluso palidece algo, ¿no? Porque a veces es verdad que Nolan, que a mí me gusta mucho y es un grande, se vuelve un poco pesado. Y eso se nota un poco en la película. Bueno, yo creo que este es mi momento fangirl del podcast. Venga, venga. No, a mí... Yo fui la noche del estreno de madrugada porque no podía esperar al día siguiente a verla. Esas cosas que de pasan a una. Y a mí me gustó mucho. Y cierto que hay un cierto momento en la película que hay como una especie de que baja un poco el ritmo, pero yo creo que el final es tan, está también enlazado todo, y aquí para mí acaba tan bien que le perdonas que cualquier cosita que hayas podido ver en la película. A mí me convenció, pero también yo soy de las defensoras del cine de Nolan, y reconozco que no estaba, o para mí no quedó tan bien o tan redonda como El Caballero Oscuro, pero también era muy difícil seguir a esa película. Pero creo que vistas dentro de un par de años las tres, la trilogía es una trilogía compacta, y creo que ha sido para mí ha sido un buen cierre. Y para mí ha sido la película de superhéroes, yo me quedo con El Caballero Oscuro. Yo, sincero, creo que La Leyenda Renace, la del Caballero Oscuro, esta tercera parte, ha ido mejor de lo que mucha gente creía. Mucha gente iba con los cuchillos para machacar a Nolan, y yo creo que ha gustado bastante en realidad, y objetivamente es una muy buena película y es un auténtico espectáculo verla en una sala de cine, ¿no? Te lo pasas pipa en realidad. Muy bien, pues el cierre de una de las trilogías que sin duda ha marcado el cine de los últimos años. Y ahora vamos a otro título que estrenó en agosto, también tuvo mucha polémica porque aquí en España llegó con más de 2 meses tarde respecto a su estreno en Estados Unidos. Es Prometheus o Prometheus, como dirían en el cine original. La verdad es que lo que vamos a comentar aquí es un poco a grandes rasgos lo que nos pareció o lo que ha sido. Os recomendamos desde aquí el podcast especial que le dedicó Raúl aquí presente en Vivir Rodando a finales de agosto, muy recomendable, y en lo que era muy muy muy muy extenso y muy muy específico de lo que muy spoiler o sea que yo creo que a estas alturas esperemos que ya eso no afecte, pero la verdad muy recomendable porque entraron de lleno y metieron el cuchillo en el jamón sin duda, pues si es precuela, no es precuela. Y aquí os lanzo la pregunta, ¿la visteis? ¿Qué os pareció? ¿Y qué es lo que ha pretendido regalarnos Ridley Scott con su vuelta a la ciencia ficción? Pues yo voy a ser muy claro, yo esta película es una película que me gusta cada vez más en el recuerdo, al revés que con la Leyenda Renace, yo creo que la voy olvidando más. Prometheus me gusta más porque yo le tengo cierta manía a Ridley Scott. Yo creo que estos años se ha acomodado de manera increíble, alguien con muchísimo talento visual se ha dedicado a hacer películas un poco inanes, ¿no? Y Prometheus, la verdad es que es un proyecto muy loco, muy de ciencia ficción, muy divertido, donde ha perdido el sentido del ridículo un poco. Y la verdad es que a mí me gusta, ¿no? Que un director comercial, un director muy asentado como Ridley Scott, que le gusta mucho, que le pague mucho por hacer películas en las que a lo mejor no cree mucho, ha hecho un producto tan, digamos eso, loco, ¿no? Con escenas como la de la cesárea, que es una maravilla ver en una película comercial una escena así, ¿no? Y la verdad es que me gusta muchísimo Prometheus y cada vez la recomiendo más, ¿eh? Me encanta, y espero que la secuela haya un director al frente que de verdad lo merezca, porque yo creo que ver películas así taquilleras de verano tan repito otra vez el término, tan locas, ¿no? Que se salgan un poco de lo normal, yo lo agradezco muchísimo. Bueno, yo ahí no acabo de compartir nada. No, me gustó, pero esperaba más yo de la película, y soy de las que Ridley Scott le suele convencer, pero yo creo que esperaba mucho de esta película porque era el mismo director que el primer Alien, que para mí es una película icónica, pero querían responder a muchas preguntas, respondían algunas, te dejaban planteadas muchas, y salvo algunas escenas como la que tú has destacado, que me parece brutal. Histórica. No, perdón. Sí. Histórica, una escena histórica. Histórica, sí, sí, totalmente. Y algunos detalles más. A mí la película, sobre todo la segunda parte de la película, me decepcionó un poquito. No, pues está bien confrontar esas dos opiniones. La verdad es que es un poco el sentir de la división que ha generado esta película, una de las más comentadas del mes de agosto. Y decirte solo, Nacho, que es fantástico que una película así provoque divisiones. Eso significa, me da un poco la razón de que es un poco así arriesgada y loca, y está muy bien, ¿no? Que a algunos no le guste mucho, le guste poco o no le guste nada. Oye, este año nos hacía falta, porque a falta de un Terrence Malick, pues venía bien tener a alguien para dividir, como luego lo han hecho otras películas que luego también las comentaremos. Y luego, para terminar un poco este bloque, dos comedias que funcionaron bastante bien, sobre todo la primera, Ted, el debut en la dirección real de Seth MacFarlane, la historia de este oso deslenguado, y El Dictador, la nueva parodia, un poco experimento que hizo Sacha Baron Cohen. dos comedias pues que entre tanto taquillazo pues también encontraron su público este verano. Sí, bueno, dos comedias irreverentes hechas con, para mí, dos tipos con muchísimo talento como son Mark Farlane y Baron Cohen, y bien, un poco los que seguían a Mark Farlane, pues en Padre Familia o American Dad, han visto su continuidad en el cine con Ted, y los que seguían a Baron Cohen de Borat, pues han visto su continuidad en El Dictador, ¿no? En realidad no son películas sorprendentes, porque si ya conoces a quien los ha hecho, pues ya sabes un poco cómo van, pero bien, bien, yo creo que han cumplido con sus fans, ¿no? Yo como considero un poco fan de ellos, yo creo que cumplen el expediente. Pues yo aquí me inhibo porque no he visto ninguna de las dos, que no... Es carne de DVD también, o sea que anima, o sea que, sí, a que claro, la gente claro. las recupere ahora. Pasamos ahora a la otra cara de la moneda, la de los fracasos. Aquí hemos seleccionado algunos, si se os ocurre algún otro, seguramente también lo habrá. Muy destacable, quizás el gran fiasco del año que se veía venir, el de John Carter, de sí. Disney, que hizo perder al estudio más de 200 millones, generando dimisiones, y que incluso algún proyecto pues quedará afectado y cancelado. También Battleship, que también era un proyecto, el de hundir la flota, un poco cuestionable. Y luego, Inma, ya que te tenemos aquí presente, vamos a hacer mención especial a un cierto batacazo, entre comillas, al menos económico, que ha tenido David Fincher con Millennium, que luego, pues bueno, que las críticas no fueron mal, consiguió 5 nominaciones al Oscar, pero la taquilla, sobre todo en Estados Unidos, no estuvo a la altura de lo esperado. No sé si para ti Millennium estuvo a la altura, creo que sí, y no sé si nos puedes contar un poco en el estado en que han quedado las hipotéticas secuelas después del éxito o no de esta película. Pues, a ver, a mí me decepcionó, no me decepcionó la película. No es... Veníamos de unos títulos... Habíamos enlazado Zodiac, Benjamin Button, de la cual yo estoy enamorada, y La Red Social, y de repente Millennium, un remake y esto. La película está muy bien hecha, pero a mí no fue un fracaso desde el punto de vista cinematográfico, porque está muy de una factura para mí impecable, pero quizás esperábamos otra cosa. Quizás es que estamos ya esperando siempre que nos venga con la próxima obra maestra, a lo mejor por mi parte, ¿no? Es un poco la esperanza de esta va a ser la obra definitiva. Es verdad que en taquilla no ha funcionado todo lo bien que esperaba la Sony. Tampoco tengo muy claro qué era que esperaban, porque el público objetivo de esta película era un público adulto, y sabías que en Navidades no ibas a arrastrar a los niños a ver esta película. Pero bueno, sí, esperábamos más de ella, sobre todo desde el punto de vista económico. Y de las próximas dos, es que de esto, yo es que ahora mismo no tengo nada claro a qué se dedica este señor. Eso que soy observadora más entregada, pero no... Yo creo que se van a hacer, la Sony parece dispuesta, aunque está un poco frenando. Los actores estarían firmados, pero no tenemos director, al menos... Por mucho que le ha dicho hace poco, hace 2 meses, salió una noticia de que estaba trabajando en la segunda entrega, pero ahora mismo no hay nada en firme. Yo creo que no sabemos muy bien por dónde va a tirar. De hecho, si Disney confirmara el presupuesto para 20.000 leguas, yo no veo a Fincher en la segunda, pero bueno, me equivoco anteriormente, o sea que no lo tengo muy claro. Yo sobre Millennium, antes de empezar sobre el fracaso y eso, yo no apostaría porque Fincher va a rodar ni la segunda ni la tercera. Yo creo que además lo está dejando claro entre líneas, ¿no? Yo creo que la película Millennium es un thriller estupendo. Yo en Millennium, los seguidores de Fincher le exigíamos un buen trabajo a Fincher. Cuando decimos un buen trabajo a Fincher, se lo exigimos a su música, a su fotografía y a Rooney Mara como Liz Verlander. Las dos axiomas se cumplen, con lo cual Millennium cumple. Otra cosa es que el argumento este de asesinato, Suecia, a mí no me interesó más bien nada. Pero la película como espectáculo visual es tremendo. Sigue siendo una maravilla fincheriana absoluto. Ya con ver la fotografía, cómo está planificada la película, yo creo que es un goce. Realmente es una maravilla. Y Ma ha dicho algo clarísimo. No sé qué esperaban de Millennium. Obviamente, yo creo que Millennium haya sido un fracaso, que no ha sido un fracaso, como dice Nacho, ha sido un semifracaso. Era algo normal. Es que siendo una novela sueca, además que Fincher quiso rodarla en Suecia, inspirada completamente en Suecia, una película oscura, que encima la estrenan en Navidades, pues era obvio que no iba a ser un taquillazo. Y que se espera que fuera un taquillazo Millennium, yo creo que se dedique a otra cosa, a ser carnicero o algo así, porque en fin no tiene mucho futuro, porque era obvio que no iba a ser un taquillazo. Y va a ser una película, pues como todas las de Fincher, que gusta mucho a un público adulto, que tiene su recaudación, que gusta mucho a los fans, a los cinéfilos, y ya está. Pero esperar que Millennium sea una película súper taquillera me parecía muy ingenuo. Realmente, sí. Pero bueno. No, bueno, y ahí tiene ese, bueno, ese Oscar al mejor montaje, que tiene su claro. honor de que en 38 años es la única película que ha ganado ese Oscar sin estar nominada a mejor película. Entonces, por lo menos la Academia tuvo, aunque no estuvo nominada en película o director, sí que tuvo también cierto reconocimiento. Y sobre todo, Nacho, decir que se nominó a Rooney Mara como actriz, que eso es reconocer sí, la película, sí, que sí. es Lisbeth Salander, que es el icono de la película. Pues sí, y veremos a ver si siguen o no, pero desde luego es una película más que digna de Fincher. Bueno, ahora también en esta parte de fracasos ha estrenado en 2012 dos películas, Sombras Tenebrosas y Frankenweenie, Tim Burton, y bueno, y las críticas en general se han cebado con él, que le falta imaginación, que ya está viviendo de rentas. Y eso en taquilla también se ha demostrado, porque sobre todo la última, Frankenweenie, no ha tenido, ha sido más que nada un fracaso económico en Estados Unidos. No sé qué opináis, en qué situación queda Tim Burton, que en los últimos años ya se le está notando cierto desgaste o cierta poca originalidad con estas dos películas en las que había bastantes esperanzas. Yo creo que le urge una separación profesional urgente de Johnny Depp. Porque me encanta Johnny Depp, me ha gustado mucho siempre el cine de Tim Burton, pero creo que están agotando ya la fórmula de tal manera que parece que al final es otra vez lo mismo. Y realmente no es verdad, porque es para hacerle poca justicia a sus películas, pero yo creo que si se dieran un tiempo, ¿vale? Básicamente, se dieran un tiempo como las parejas y que se lo piensen los dos y vuelvan con otro proyecto dentro de unos años. Porque a mí, sobre todo Sombras Tenebrosas, me decepcionó mucho. Y no es que fuera una mala película, pero quizás esperaba más de una película así un poco gótica con Johnny Depp protagonista, y al final queda un poco pastiche, que no acababas de ver, que no sé si era un vehículo para que Johnny Depp hiciera locuras. La historia no sabe muy bien por dónde iba. Yo creo que necesitan eso, darse un tiempo y plantearse los dos su carrera otra vez. Yo creo que a nadie le ha sorprendido que Tim Burton haya fracasado entre comillas con estas dos películas. Bueno, Frankenweenie, porque okay, una película de animación en blanco y negro y no va a ser un taquillazo, y con Sombras Tenebrosas porque quizás se haya convertido, empieza a Tim Burton a convertirse en una parodia de sí mismo, ¿no? Sí. La solución, yo creo que es muy trágico lo que voy a decir, pero a lo mejor estaría bien que no rodara 3 años, estuviera en producción 3 o 4 años y que viniera con un proyecto grande, a lo mejor con un proyecto diferente, pero dentro de mucho tiempo, digamos, dejar, en vez de repetirse tanto, dejar que pase un tiempo sin que veamos nada a Tim Burton, para echarle menos y que él vuelva con las pilas cargadas a ofrecernos otra historia, aunque sea lo mismo otra vez y con Johnny Depp, pero que cada 2 o 3 años, cada año, tengamos eso, al mismo Burton. Es que empieza a perder ya el recuerdo que tenemos tan bonito de películas como Eduardo Manos Tijeras o de sus obras maestras. Y la verdad es que está siendo una pena, ¿no? También ha sido un año de antiguas y nuevas franquicias. Se ha podido ver la cuarta oficial, por así decirlo, la del reencuentro, la de American Pie, Desafío Total, también para muchos un remake innecesario, el cierre de Crepúsculo con la última película de los vampiros y los hombres lobo, los Juegos del Hambre, que también ha sido uno de los fenómenos taquilleros del comienzo del año, y Skyfall, que llegó hace pues apenas unas semanas y que ha sido, pues sin temor a decirlo, la película más valorada y mejor valorada de James Bond en su 50 aniversario, con Daniel Craig en su tercera película, con Sam Mendes en la dirección, con un bonito tributo a Judi Dench y con Javier Bardem como un excelente villano. Así que no sé qué opináis de Skyfall, pero sin duda es uno de los valores altos de este 2012, el 50 aniversario de James Bond. Pues sí, no, el 50 aniversario se mereció una película como Skyfall, que es un homenaje a todas las películas anteriores de Bond, a la figura legendaria de Bond, al icono de lo que es James Bond, pero a la vez es una película moderna, con lo cual puede gustar a los coleccionistas, digamos, de la figura de Bond, y a los nuevos que se quieren enganchar, ¿no? Con lo cual, Skyfall me parece una película perfecta. Tiene un final maravilloso en ese castillo, en las montañas escocesas, ¿no? Y nada, es un disfrute y un goce, y no solo para los fans de Bond, y también para los fans de Bond, con lo cual, una película perfecta. A mí me gustó mucho también, a mí me convenció, y creo que allí hay que destacar un nombre, que es Sam Mendes, que aparte que tiene una filmografía muy interesante, yo no sé si en, hasta qué parte es responsabilidad suya el hecho de que la película del 50 aniversario tenga el justo equilibrio entre los detalles que te recuerdan al, a la clásica imagen de Bond sin caer en ser un homenaje continuo, que hubiese sido un aburrimiento. A mí me gustó mucho y también tenía cierto miedo para ver por dónde pillaba la historia, porque con todo lo que nos metimos con, o se metieron con Daniel Craig en, antes de Casino Royale, Casino Royale estaba muy bien, Quantum of Solace era más prescindible bajo mi punto de vista, y esta vuelve a ser, vuelve a estar a la altura, o para mí supera casi casi Casino Royale. Y me parece uno de los títulos a destacar del año. Sí, no, y se nota que hay mucho amor por Bond en, en el trabajo de Mendes, que él ya ha dicho que es un gran fan de Bond, como todo buen británico, pero también en los guionistas, ¿no? Y luego que el casting sea tan perfecto, Judi Dench, el personaje de Ralph Fiennes, darle mucho papel a Judi Dench, la composición de Bardem, eso también, cuidar tanto el casting ha sido una clave para mí. Muy bien, pues desde luego Skyfall ha dejado muy buen sabor de boca, veremos las próximas. También con Daniel Craig como protagonista. Esto un poco son noticias más o menos recientes y que un poco nos quedan en el filo del año. En 2012, no sé si estáis de acuerdo, pero podríamos nombrar a dos pesados. Si hay dos pesados, dos tíos, pues cansinos, tirando a cansinos. Como son, el premio se lo llevarían ex aequo Peter Jackson y George Lucas. Peter Jackson primero, porque ahora en diciembre se va a estrenar El Hobbit, que en principio iban a ser dos películas, pero van a ser tres. No sé si esperáis mucho del Hobbit o no, o va a ser un poco un déjà vu. Y luego George Lucas, porque hace pues apenas una semana se conoció que Disney compraba Lucasfilm y tenía la brillante idea de volver a hacer una nueva saga galáctica a partir de 2015 con Michael Arndt ya confirmado como guionista. Y la verdad es que sí que podríamos llamarlos pues como los dos tíos que se siguen repitiendo, uno en la Tierra Media, otro en la galaxia, y que también este 2012 han dejado su marca, al menos Jackson en forma de película y George Lucas en forma de noticia bastante importante. Hombre, bueno. De Peter Jackson, perdona. No, Inma, tú. De Peter Jackson, yo le quiero dar un poquito mi voto de confianza, esperando a ver. De George Lucas hemos tenido dos trilogías y la segunda ya no fue lo que todos hubiésemos deseado para la Guerra de las Galaxias. A mí me rechina un poco lo que sea una trilogía, lo del Hobbit. También es verdad que el segundo tráiler, el más extenso, a mí me ha llamado mucho la atención y le tengo ganas a la película. Pero sí, eso de que otra trilogía suena, vamos a poner la máquina registradora en la puerta y hacer caja. Veremos. Yo espero que no sea una sensación de ya hemos visto esto durante 10 horas y pico, 12 horas que dura la trilogía del Señor de los Anillos. Pero sí, son los dos plastas de Hollywood ahora mismo, sí. Yo siempre he sido un defensor de Peter Jackson, me parece un tipo con muchísimo talento. Lo que pasa es que a mí el Hobbit que venga después del fracaso que fue Desde mi Cielo de Lovell y Bones, suena, me voy a agarrar otra vez a los elfos porque no voy a permitir otro fracaso. Y sobre todo lo que dice Nacho, si es una película adaptando el Hobbit, pues lo perdonas, bueno, haces otra película y ya está, pero volver a hacer tres películas, por mucho que la del Señor de los Anillos son películas estupendas porque Peter Jackson es un gran director, volver a hacer tres otra vez de lo mismo, que ya serían seis, y un tipo como Peter Jackson, que Peter Jackson ha hecho pues digamos de todo, Mal Gusto, Criaturas Celestiales, de alguien al que hay que exigirle algo más. A mí me parece un poco cansino y sobre todo me parece una pena de alguien que realmente tiene talento para hacer otras cosas. Yo luego iré a ver El Hobbit, me puede gustar más o menos, admirar el talento de Jackson, pero es una pena porque Peter Jackson es un director que me gusta mucho, me gustaría verle un poco variar, un poco hacer más cosas, ¿no? Hacer otra cosa, pero otra vez con los elfos, otra vez de los Hobbits, no sé cuánto, Ian McKellen otra vez. Pues oye, respiras un poco, películas que seguramente serán larguísimas. Pues dices, no sé, me gustaría verte hacer otra cosa. Yo es que me debato entre si quiero que triunfe o no, porque si ahora triunfa, no sabemos cuánto tirón puede tener el tema de la Tierra Media, porque después de King Kong, que fue fallida, y después de Lovely Bones, que has comentado, si ahora esta es un éxito y triunfa, claro, lo que nos espera de Tierra Media va a ser lo de la Guerra de las Galaxias multiplicado por tres. Para entendernos, me dolería mucho que Peter Jackson se convirtiera en George Lucas. Que George Lucas, sí, que era un director con mucho talento, decidió no volver a dirigir para forrarse con Star Wars, pues yo creo me dolería mucho que Peter Jackson, un director fantástico, se dedicara solo a hacer cosas de Tierra Media para llenar sus bolsillos, cuando se puede exigir algo más. Es una pena, pues Peter Jackson entre la Tierra Media y Tintín, que no sabemos eso muy bien, aunque como no funcionó muy bien la primera película de Spielberg, pero parece que el segundo título sigue en pie. No sabemos cuándo, si a medio plazo o cuándo, pero la verdad es que parece que de aquí a medio plazo nos vamos a tener bastante monotemático. Y pasamos a la animación, que siempre es un género que siempre nos gusta comentar. Un año en el que se ha visto Brave, lo nuevo de Pixar, y que ha levantado pues opiniones para todos los gustos, quizás porque para muchos se está acostumbrado a una excelencia que a lo mejor pues Brave, pues más que excelencia, pues aporta pues un entretenimiento u otro tipo de calidad. También cine de animación ha sido un año muy bueno para el cine de animación español. El estreno de Arrugas, Chico y Rita, nominada al Oscar, el éxito económico de Tadeo Jones y también apuestas arriesgadas como O Apóstolo. También hemos tenido por ahí la nueva de la factoría Arman con Piratas y, como siempre, DreamWorks y Fox con sus películas que siempre están al acecho. No sé qué visión general dais de la animación, con Brave de Pixar o con las apuestas españolas de este año, que han sido bastante interesantes. Pues muy positivo, ¿no? Yo creo, tengo la teoría de que la animación está siendo como un refugio en tiempo de crisis, que animadores se están arriesgando a hacer películas, no sé por qué, como si fuera un refugio, una especie de refugio. El fenómeno Arrugas, Piratas de la Arman, Brave, que a mí me gustó muchísimo. Pues no sé, estamos viendo películas de animación estupendas, ¿no? Donde palidecen a lo mejor películas de igual reales, de personajes de acción real. Las películas de animación están siendo fantásticas, ¿no? Con lo cual hay que alegrarse, y sobre todo hay que alegrarse que es algo más que la Pixar, porque al final tú dependías mucho de que la Pixar te ofreciera una buena película, que siempre te la ofrecía, y ya está. Pero bueno, hemos tenido Arrugas, por ejemplo, Piratas ha sido una auténtica maravilla, por ejemplo. Y es algo más que la Pixar, incluso Tadeo Jones, que puede gustarte más o menos, pero que una película de animación española pues haya batido récords, una grandísima noticia, ¿no? Yo, respecto al tema de Brave, yo creo que se ha sido un poco injusto con esta película. Y trasladaría un poco a lo que hablábamos antes del Millennium de Fincher. Esperas esa gran película y esperas que cada vez hagan un Up o un Wall-E, y la verdad es que no puedes comparar siempre con la gran película anterior. Y la de Brave estaba muy bien, a mí me gustó mucho, muy entretenida. Y yo creo que no se le hizo la justicia porque la comparaban quizás con esos grandes títulos. Pero sin esa comparación, la película aguantaba muy, muy bien. A mí me ha parecido una de las películas más bonitas del año también. Sí, y además Brave era como ofrecer otra cosa, otra visión de la Pixar. Sí, exacto. ¿No? Estaba muy bien. Pues veremos a ver el año. Bueno, todavía quedan unas semanas de 2012. Nos va a llegar El origen de los guardianes, de DreamWorks, Romper Ralph, de Disney. Está siendo también un buen año animado, como decís, afortunadamente, al margen de Pixar, ya que los monopolios pues nunca son buenos. Y bueno, pasamos a otro tema. Ahora nos vamos a centrar un poco en directores. En primer lugar, dos directores consagrados que este año pues han coqueteado y se puede decir que han triunfado con el 3D. Martin Scorsese con La invención de Hugo y Ang Lee pues con la muy reciente La vida de Pi. Y la verdad es que pues sorprende cómo pues al margen del uso exhaustivo o cansino que le puedan dar otros como Peter Jackson o James Cameron, pues es interesante como dos maestros consagrados apuestan por nuevos lenguajes cinematográficos y con buenos resultados, como es el caso de Scorsese y Ang Lee este año. Bueno, Scorsese quizá es una sorpresa a medias, porque Scorsese es un cinéfilo tremendo, ¿no? Y digamos que le gusta innovar mucho, ¿no? Entonces, cuando vimos en 3D, a todos nos sorprendió. Pero luego, pensándolo mucho, en realidad le gusta tanto el cine que era claro que iba a utilizar el 3D y lo voy a utilizar también, ¿no? Con lo cual, yo me alegro. Y yo creo que el de Ang Lee, quizá por ser La vida de Pi, la película que se ha visto un poco como obligado a utilizar el 3D, obligado entre comillas, que al ser una película tan visual, pues prácticamente no tenía otro remedio que hacerlo en 3D. El 3D, que a veces gusta, a veces no gusta, depende. Si lo utilizas bien, perfecto. Y yo creo que Scorsese y Lee aman tanto el cine que lo utilizan siempre en beneficio de sus películas, ¿no? No es como otros que meten en 3D pues porque sí. Además, hay que decir que creo que James Cameron, que es el mejor experto en 3D del mundo en el cine, ha dicho que en La vida de Pi está muy bien utilizado y lo ha felicitado a Ang Lee. Y creo que también felicito a Scorsese ya por la invención de Hugo en su momento, que a mí me gustó muchísimo la invención de Hugo. Claro que también es otro director, Scorsese, que ocupa ahí un puesto de honor en mis favoritos, pero quizás más que por el 3D, a mí me parece arriesgado por la temática de la película. Sí, decías, Scorsese se mete a hacer una peli infantil. Y es como, vale, ¿qué nos hemos perdido? Pero el resultado a mí me gustó mucho. De hecho, yo creo que cuando lo comentamos, cuando comentamos con los Oscars, para mí esta era la película homenaje de verdad al cine clásico. Y a los y a aquella gente que empezó montándoselo como podían, y a mí me pareció una maravilla. De Artis homenajeaba al cine americano y la invención de Hugo al pionero francés. O sea, era bastante Malier, curioso. Sí. Y pero bueno, sin duda fue una estupenda carta amor al cine, a Méliès, esa escena en la que están ahí proyectando las cintas antiguas. Y la verdad, pues excelente. Y bueno, pues dos éxitos en 3D de dos directores. Vamos a otro director. Quizás hablamos de él en 2012 porque es cuando se ha estrenado su película, pero quizás 2013 le dé alegrías en forma de premios. Hablamos de Ben Affleck, ha presentado Argo, una de las películas más comentadas, más esperadas de este otoño, su tercera película como director y para muchos su consagración. No sé si estáis de acuerdo, pero sin duda Argo, uno de los grandes títulos de este año, y Ben Affleck pues cada vez ganando más interés en su faceta de director. Bueno, yo voy a reservar un poco porque no he visto Argo, pero más o menos yo creo que Ben Affleck se está postulando como el director de cine clásico, ¿no? No un director a lo mejor así rotundo o original, pero digamos que un director que recupera el clasicismo este que siempre ha hecho Clint Eastwood en sus películas, ya que Clint Eastwood está de semi-retirada, pues Ben Affleck coge pues ese cine clásico americano de toda la vida, pues coge el testigo, ¿no? Esa película que siempre gusta, que cuida mucho los secundarios, cuida mucho el guión, está muy bien narrada, muy eficaz, ¿no? Digamos que es ese cargo de director clásico actual lo tiene Ben Affleck ya cogido. Sí, a mí Argo me gustó mucho. De hecho, ahora mismo, en las quinielas que estamos haciendo sin haber visto muchas películas, para mí ahora mismo es la favorita. Porque me entretuvo, porque me gustó, porque encontré que tenía... mezclaba bien la tensión de una parte de la historia con la parte más entretenida de la parte hollywoodiense, digamos, y no perdía el ritmo en ningún momento, que a veces estas películas parece que al final las quieren terminar o muy rápido o alargan demasiado al final, y para mí Argo es de esas películas que dura lo que tiene que durar, que no todas lo pueden decir, y estaba muy bien. A mí me gustó mucho, y de hecho creo que lo de Ben Affleck va a ser el actor que puede ganar el Oscar, como ya lo tiene como guionista, y lo puede ganar como director. Y como director es donde creo que se tendría que centrar su carrera, bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero que es bastante soso, es un actor soso. Sin embargo, sus películas no para nada son sosas. O sea que, no sé, me gusta, y creo que es el director a seguir así, de los jóvenes, digamos, a seguir con un poquito más de atención. Sin duda, como tú ya bien sabes, él y Tom Hooper ya sabes que son lo más en estos momentos. No hace falta. Y bueno, pues Ben Affleck, bueno, sí que como decíais, que habrá que ver pues si, cómo sigue su carrera, y a ver si apuesta alguna vez por una película no protagonizada por un Affleck, porque siempre la primera con su hermano, las otras dos protagonizadas por él, y veremos a ver pues si en 2013, como parece ser, pues esta película también le da alegrías a nivel de premios. Vamos con otros directores que también han tenido película este año. Alexander Payne llegó con Los Descendientes, también fue una de las películas destacadas de los pasados Oscar. Wes Anderson con Moonrise Kingdom y Woody Allen con A Roma con Amor. Como siempre pasa con Woody Allen, pues su cita anual y también cita pues muy comentada siempre de si ya no se había tomado la pastilla o no está a la altura de su talento y estas cosas. Pero bueno, tres películas y tres directores muy importantes que hacen que la gente vaya a las salas, y bueno, quizás pues tres películas de... Bueno, la de Woody Allen quizás más un divertimento, pero la de Moonrise Kingdom y Los Descendientes quizás dos películas de madurez de sus directores. Totalmente, totalmente, sí. A mí Moonrise Kingdom me pareció... Para mí fue una sorpresa, porque el cine de Wes Anderson no acaba de conectar yo nunca con él, y entré en el cine un poco descreída y salí del cine totalmente convencida que había visto un peliculón, y me gustó mucho, mucho. Y la de Alexander Payne también. Creo que sí, lo que decimos, son obras de madurez. La de Woody Allen ya no es una obra de madurez, porque ya no sé muy bien cómo clasificarla. Es una obra menor. Yo creo que el estrés es de hacer una película por año, al final hace esto. Te salen películas buenas y te salen películas pues no tan buenas. Y este año nos ha tocado la no tan buena. Si me conocéis un poco, sabéis que Payne y Anderson, bueno, son sí. Para mí son ídolos, ¿no? Y yo he disfrutado muchísimo de Los Descendientes y sobre todo de Moonrise Kingdom, que me parece una maravilla. Y por cierto, se ha hablado poco de que salió de vacío de Cannes, de forma un poco vergonzosa, por cierto, a mi entender. Y no, obras maravillosas. La de Payne es una obra de una madurez tremenda, una película normal sobre alguien pues, que tiene a su mujer en coma y cómo la afronta con su familia. Y la película creo que era larga, creo que eran 2 horas. Y era increíble el ritmo que tenía. Y la de Anderson sí que tiene una característica, que en un año muy pesimista, 2012, la crisis, películas tremendamente pesimistas, es la película más optimista de Wes Anderson, una película que engancha con el público, que yo que soy fan de Wes Anderson, yo entiendo que es un director que cuesta mucho de entrar en su mundo, ¿no? Y gente que odia a Wes Anderson ha visto Moonrise Kingdom y se ha quedado enamorado, ¿no? Para mí Moonrise Kingdom ya tipo que es mi película favorita de este año, sobre todo porque es el mundo Wes Anderson, pero ya no solo para los que somos fans de Wes Anderson, sino ya para el resto del mundo. Y respecto a Woody Allen, es muy interesante porque es verdad, A Roma con Amor no es una gran película, es más, ni siquiera es una buena película, pero sí que reconozco que con el tiempo le estoy pillando cierto cariño y simpatía, porque al final es una película de episodios irregular, te quedas con una cosa, otra cosa la odias, y al final le coges cariño a Roma con Amor. Además, el episodio de, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, de Jesse Eisenberg, Ellen Page, es muy aleniano y ese está muy bien construido, y al final ves a Woody Allen como un tipo que admite que hace películas porque le pagan y porque hace Roma, por mucho que le guste Roma, porque en Roma se dirigen a él y dicen, tienes que hacer una película en Roma. Es muy sincero en eso, hace su película, le sale mejor o peor, pero bueno, siempre al final a Woody Allen lo ves con agrado, lo ves como un amigo que a veces te ofrece grandes películas como Midnight Express el año pasado, te ofrece una película más regular como A Roma con Amor, pero bueno, una película que no está mal. Como siempre se suele decir en el caso de Woody Allen, ojalá todos los divertimentos que nos llegaran fuera sí. como sí, A Roma no con Amor. Y la verdad es que, no sé en vuestro caso, pero siempre, bueno, se le echaba de menos en los últimos años, no se lo había visto, pero siempre ver a Woody Allen también como actor, pues siempre es un valor añadido. Y A Roma con Amor, con el episodio del tenor bajo la ducha y todo eso, pues también tiene algunos de sus mejores momentos. Yo sí, algo que quería destacar, que era volver a ver en pantalla, pues al final siempre te da un valor añadido a la película. Porque al final, yo no sé, creo que nos llevamos viendo haciendo el mismo papel en película tras película, pero es que es lo que queremos ver. Cuando vas a ver a Woody Allen, quieres ver hacer el excéntrico, el hipocondriaco, pues, y a mí precisamente es de lo que más me gustó, de lo que más recuerdo de la película. Bueno, yo particularmente voy a hacer aquí un apunte personal. La última película en la que había salido era Scoop. A mí, muy entretenida. Yo personalmente, para mí Woody Allen en Scoop está de nominación de Globo de Oro por lo menos, sí. O sea, como actor, o sea, me parece, sí. Pero bueno, son cosas un poco, pues que no se le valora tanto, igual que Ben Affleck, pues se le valora sobre todo como director, pero bueno, Woody Allen actor siempre es interesante también. Es un actor cómico poderosísimo y yo creo que eso se va reflejado con el tiempo. Y no, decir una cosa respecto a Roman con Amor, que se habla mucho, la típica cantinela de que Woody Allen tiene que dejar de hacer películas todos los años porque aburre no sé cuánto. No sé vosotros, pero a mí me gusta que Woody Allen cada año con una película, aunque sea una mala película o una película irregular como A Roma con Amor, pero es como reencontrarte con un viejo amigo que a veces te ofrece algo bueno o a veces algo malo. Pero me encanta que Woody Allen nos regale una película cada año, es una maravilla. Y cuando Woody Allen no esté, espero que sea dentro de muchos años, lo vamos a echar mucho de menos. Esto seguro, sí. Sin duda. Y bueno, pues de directores pasamos a actores. Ha sido un año, aquí bueno, hemos seleccionado unos nombres, pero seguro que vosotros tenéis algún otro nombre que consideráis, oye, pues me parece que a mí este actor, esta actriz ha sido su año de consagración, o para mí ha sido una revelación. Sin duda ha sido el año de actores como Ryan Gosling, como Michael Fassbender, y de actrices como Jennifer Lawrence o Jessica Chastain, que además pues también han dado un soplo de aire fresco a estos actores que ya pues van en el camino de las estrellas del presente futuro. No sé si destacáis estos actores o destacáis a otros actores que os hayan llamado la atención este 2012. Creo que Nacho lo ha clavado, ¿no? Ryan Gosling y Michael Fassbender, ese es su año, ¿no? Dos actores que lo cumplen todo. Son atractivos, que son magníficos actores, son actores carismáticos y son actores que saben elegir muy bien sus papeles. O sea, que tienen madera de estrella, ¿no? Y ahora solo falta que tengan un poco de continuidad, un poco de suerte en sus proyectos y ya serán completas estrellas. Yo creo que ya son conocidos, pero les falta un punto más para que, digamos, que la gente no cinéfila ya se acuerde de sus nombres, ¿no? En el caso de Jennifer Lawrence y Jessica Chastain, estoy completamente de acuerdo, pero fijaros lo machista que es el mundo del cine, que todavía no son superestrellas, a pesar de que han hecho como Gosling y Fassbender, ¿no? Cumplen las mismas características, tienen cierto atractivo, carisma, calidad interpretativa, pero quizá les falte dar el paso para ese éxito. Yo creo que Jennifer Lawrence lo tiene todo porque protagoniza un super blockbuster como Los Juegos del Hambre y porque seguramente gane el Oscar el año que viene con su película de David Russell. Sí. Yo de actrices añadiría este año a Rooney Mara, no por tanto por Millennium, sino bueno, pues que parece que ha llegado y se está comiendo a una que a mí me parece una gran actriz, que es Carey Mulligan, pero que parece que les está colando en las películas que iban para Carey Mulligan, las está recogiendo Mara. Y está el tema de ver ahora qué pasa con la de Malick, pero yo creo que esta chica, si mantiene un poco esta tendencia de los directores con los que trabaja y esto, pues creo que puede tener, no sé si llegará a ser una gran estrella, pero sí para tener un hueco de ser la actriz de referencia de directores un poco más comprometidos a lo mejor. Y en cuanto a ellos, yo es que tengo que reconocer que me he quedado clavada en el mes de febrero cuando estrenaron Shane y me he quedado allí con la interpretación de Fassbender y no he visto nada más en todo el año igual. Y si tengo que destacar a un actor, para mí este año es el año de Fassbender. Pero bueno, ya lo viene siendo de los últimos años, pero es que lo de este hombre en Shane a mí me pareció algo... Yo creo que llegué a comentar en el momento en el foro que si no estaba... cualquier categoría de actor en la que no hubiese estado nominado él no valía la pena. Siendo muy radical, pero a mí es que me parece que da una interpretación maravillosa. Y quizás una actriz que todavía está en ese camino que decía Raúl de actriz más o menos conocida, pero no todavía estrella, y que este año, bueno, ya la llevamos conocida desde hace muchos años, pero que este año incluso pues puede confirmarse ya totalmente. Llega el próximo 25 de diciembre Los Miserables, Anne Hathaway, que incluso también le puede valer pues un Oscar. Y que también eso, pues Anne Hathaway, que bueno, la hemos visto hace unas semanas en el Saturday Night Live como una estupenda payasa siempre, sí, imitando a Homeland, también una de las actrices pues que parece que este 2012-2013 también es una de las destacadas. Es más, Nacho, Inma, yo creo que de todos los que hemos dicho, quitando los picos, creo que Anne Hathaway es la que tiene madera de estrella totalmente. Sí. Es polivalente y además engancha, aparte de ser muy atractiva y todo eso, como ha dicho Nacho, es una payasa y una dramática increíble. Y aparte tiene carisma, o sea, que tiene porte. O sea, tú la ves como una superestrella haciendo proyectos increíbles y que todo el mundo sí que se acuerda de su nombre, ¿no? Quizá Lawrence y Chastain, sobre todo Chastain está por ver, pero Anne Hathaway, yo creo que cuando gane el Oscar por Los Miserables ya podremos meterla en el saco de estrellas. Que de hecho, además, yo que ponía un poco de mis peros a Los Miserables, ves el tráiler y ves a Anne Hathaway cantando I've Been the Dream, dices ya, ya está, no hace falta ver nada más, es la mejor carta de presentación que han podido hacer de la película. Es aparte que... de cualquier otro mérito, ¿no? Quería decir que yo vi hace poco La boda de Rachel, la película de Jonathan Demme, donde interpreta a Anne Hathaway un papel súper dramático, vi la parodia de Homeland y vi el tráiler de Los Miserables, y es la misma actriz. Es que es increíble, sí, la polivalencia que tiene Anne Hathaway, increíble. Y aparte, que, como he dicho, tiene carisma de estrella. Eso es algo que a lo mejor Rooney Mara, por ejemplo, quizá no lo vaya a tener nunca. Una gran actriz, pero no lo tiene. Anne Hathaway sí que tiene madera de estrella. Pues totalmente. Y pasamos ahora a otro tema. Bueno, ya vamos un poco a ir terminando. Hablamos de cine inclasificable y arriesgado. Antes comentaba Raúl, no sé exactamente ahora con qué película... estábamos hablando de que había generado una gran división de opiniones y que era algo bueno. No sé qué película era Prometheus. Prometheus, correcto. Pues junto a Prometheus podríamos meter otras que también han tenido pues cierta división y que bueno, y que en la división está el gusto y eso pues también las hace grandes, precisamente por ello. The Deep Blue Sea con Rachel Weisz, Holy Motors de Leos Caras, Cosmópolis, lo nuevo de David Cronenberg, o Looper, una sugerente y original propuesta de ciencia ficción de Ryan Johnson. Son películas inclasificables y arriesgadas que también han marcado este año. Pues nada, es que es un cine que este año me ha gustado muchísimo. Yo sé que hay gente que a lo mejor me mata después de decir eso, pero a mí, por ejemplo, Holy Motors me ha vuelto loco, Looper me encanta, y aunque parezca increíble, Cosmópolis, yo sé que hay mucha gente que la odia, y yo entiendo por qué la gente la odia, y estoy de acuerdo con ellos, pero también es una película que me parece muy importante, ¿no? Y es lo que decimos siempre, que este cine exista, que este cine tú te vayas con un amigo a verla, que tu amigo la odie, que tú te encante y os vayáis a un bar a discutir sobre ella 2 horas por unas cervezas. Eso es el cine, y que es algo que, digamos, que se quiere encargar un poco, pues, con esto que hemos dicho, la subida de las entradas, o incluso haciendo un cine convencional. Lo importante es que existe este tipo de cine donde se pueda debatir horas y horas, ¿no? Es un cine que tiene que existir, aunque hay gente que odie esas películas. Yo, de las 4 que habéis nombrado, solo he visto 2. A mí Holy Motors me parece una de las películas del año. Es una rareza, sí. Pues es una rareza magnífica. También es de esas películas que, como te pille un día que no estás de humor para que te cuenten según qué tipo de historias, no entras en ella. Pero dejarse llevar es toda una experiencia, bajo mi punto de vista. Y Looper, a mí Looper no me parece la gran revolución de la ciencia ficción o la gran película de ciencia ficción del año, pero a mí me parece una película muy interesante y me gustó mucho. Y además creo que con Joseph Gordon-Levitt ahí hay que empezar a contar con él para muchas cosas. Aparte de Batman, sí. Y esto, muy interesante, sí. No, y hay que decir que Holy Motors parece una sorpresa, pero en realidad no es una película que esté dividiendo tanto. En realidad hay más gente a la que le gusta que a la que no, ¿no? Y además, si te gusta un poco el cine, tú enseguida te enamoras un poco de ella, porque no deja de ser una carta de amor al cine, ¿no? Un actor que hace un montón de personajes, ¿no? Y aunque no es una película aburrida, te puede desesperar un poco, pero aburrida, ¿no? Porque pasan un montón de cosas. Y yo creo que esto también demuestra un poco que se infravalora un poco al público en general. Sí, es un tema muy bueno que has dicho, que podríamos haberlo hablado. Porque no, esto es muy, esto puede ser muy... muy atrevido, a la gente no le va a gustar. No es verdad. Después me gustan películas de muchos tipos, y hay momentos que necesitas ver Intocable y te vas al cine de Intocable y disfrutas. Quieres ver una de Batman, pero también está bien que de vez en cuando te den un Holy Motors. Y que yo vi el día que el pase al que fui, la gente se lo pasaba a lo grande. Infravaloran un poco la capacidad de la gente de dejarse sorprender en el cine, y a mí eso me duele un poco. Y luego que la gente... Es menos, parece increíble lo que voy a decir, es menos idiota lo que parece. Estamos viendo que En la casa, que es una película francesa de un tipo que es François Ozon, que no es ni mega taquillero ni nada, pues tiene una recaudación es impresionante. No, sin duda, el público manda y para nada es tonto, como se podría decir. Bueno, vamos con otro tema, ahora vamos con, ya para ir terminando, con 2 temas pues de estos que dejan un mal sabor de boca y que podrían competir perfectamente al Foreto a lo peor del año junto a lo del IVA y los recortes. En primer lugar, las ventanas de distribución. Estamos en un modelo de transición, vemos cada vez más películas que llegan directamente en DVD, The Cabin in the Woods, Like Crazy, Following, A Better Life, que le valió una nominación a Demian Bichir en los pasados Oscar, incluso películas que llegan a los cines pero prácticamente cuando ya nadie las esperaba, como es el caso de Blue Valentine con Ryan Gosling y Michelle Williams, que llegará el 28 de diciembre, estrenos tardíos también, por tanto, como lo hemos comentado antes también con Prometheus, que llegó 2 meses más tarde. No sé si veis, un poco lo hemos comentado antes, un modelo en transición y un modelo también cada vez más apoyado en otros mecanismos de soporte, pues como el DVD o incluso un posible estreno online en un futuro. Bueno, antes de contestarte, lo primero es que son noticias tristísimas. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero que Blue Valentine se vaya a estrenar ahora, yo no le veo ningún tipo de sentido. Una película con 2 estrellas nominada al Oscar, que podría tener una buena recaudación, se estrena 2 años después. Para mí es que es lo mismo que lanzarla en DVD. No tiene ningún sentido. Y no sé si habéis visto, como yo, The Cabin in the Woods. Es increíble que esa película no se vaya a ver en una pantalla grande, que está hecha para ver en pantalla grande y con amigos, ¿no? A mí lo que me da es mucha tristeza. O el sistema de distribución está obsoleto, o los que lo llevan están obsoletos. También habría que pensarlo. O no saben ver más allá de lo que tienen en las narices. Yo no tengo la solución, no quiero hacer el listo y decir que tengo la solución. Pero sí un poco de coherencia. Lo de Blue Valentine no me parece ni mínimamente coherente. Cuando la estrenen, a saber con cuántas copias la estrenan, la gente que la haya querido ver la habrá visto descargada, y otra gente a lo mejor no la ha visto descargada, verá que es una película de 2 años y dice, se sentirá como si le hayan tomado el pelo, ¿no? Seguramente el estreno en internet va a ser algo necesario, pero también un poco de coherencia en los estrenos, por favor. después dirán, si no triunfa, es que claro, la piratería hace mucho daño. No, hombre, no me hagas esperar 3 años para ver a Michelle Williams y a Ryan Gosling en papeles de Oscar. Es decir, no sé, en la distribución siempre... Este tipo de películas que llegan a 2 ciudades y no llegan a más, o cuando llegan tarde, es muy triste. Además están cargando, pues es un tipo de cine un poco más independiente, un poco diferente, y es una pena. Y de hecho, lo que hablábamos, a la gente le das la opción de ir y mucha gente responde a esto cuando se estrenan bien las cosas. Yo, por ejemplo, todavía estamos esperando también que estrenen Hunger, la primera de Steve McQueen con Fassbender, que yo decía, a lo mejor ahora que se empieza a hacer un poco famoso ETL, no la estrenan, pero podemos esperar sentados, por lo visto. Y es una pena, porque son películas un poquito de fe, que te las estrenan, no las estrenes como si fuera Batman, no esperamos eso. Sí, no, hay muchas todavía pendientes, Get Low, con Robert Duvall, Rabbit Hole, con Nicole Kidman, que le valió nominación. Estamos esperando. Y la verdad, pues esto parece que es un mal endémico y que seguimos eso en un modelo, pues que mientras dure esta transición del modelo, pues siempre hay algunos títulos que van a pagar el pato y haciendo que nos tiremos de los pelos en las redes sociales. Y sobre todo, yo ya hablo con ignorancia. ¿Tú le veis algún sentido que Rabbit Hole, un drama con Nicole Kidman y Aaron Eckhart, donde ella estuvo nominada al Oscar, no se estrene? ¿Le veis algún sentido? Es que yo me gustaría hablar con alguien y que me explicara, no se va a estrenar por estas razones. Yo sinceramente no me convencería, porque no lo entiendo. No, el problema es este modelo de distribución en el que se piensa que toda película que tiene nominación o tiene posibilidades al Oscar, si no se estrena en enero o febrero, pues ya para eso mejor que no se estrene. O sea que es un error, porque luego entre marzo y junio hay ahí un vacío de estrenos bestial, y es eso, y es lo que está pasando pues con películas que ya se han estrenado en otros sitios y que aquí, pues el Atlas de las Nubes de los hermanos Wachowski para febrero, Ana Karenina para marzo o abril, o sea, es algo pues tremendo, sin duda. Y no hemos hablado, llegas un fin de semana y te encuentras 4 estrenos que quieres ver el primer fin de semana, y luego otro fin de semana y no hay ningún estreno interesante. Es que no sé cómo la gente no ve eso. Lo que quería decir yo, digo, es que además Blue Valentine te la ponen el 28 de diciembre, que hará 3 días que van a estrenar Los Miserables, y después dirán, ¿no ha ido nadie al cine? No. A lo mejor no es en esta época. Si has esperado tanto, pues coge los meses que decimos, los meses después de los premios, que son meses más soseros, hasta que llega el verano. No, y ya lo comentaremos en el próximo podcast con los estrenos del mes, pero bueno, son unas navidades para no salir del cine, lo que decíais, las sesiones... Los Miserables, Blue Valentine, The Master, va a ser un año potente y no vamos a tener ni, por mucho que nos traigan los Reyes Magos y Aguinaldo, pues no sé si vamos a tener tanto para ir a ver todas las películas que hay por ver. Bueno, el último tema que vamos a tratar, no sé que penséis que se haya quedado algo en el tintero, es, esto es algo evidente, esto no se puede evitar, es algo ley de vida. 2012 también un año pues bastante duro en fallecimientos, especialmente en verano. Se ve que hay una teoría científica que hace pues que en verano, y esto es verdad, esto parece que es demostrable, de que en verano pues hay un mayor índice de fallecimientos también en el cine. Este año hemos perdido a gente como Chris Marker, Theo Angelopoulos, Ernest Borgnine, Winnie Houston, Ray Bradbury, Nora Ephron, el compositor Marvin Hamlisch, Bernardo Bonecci, la mítica Emmanuel, Silvia Kristel, director de fotografía muy llorado por Inma, Harry Savides, o también pues un trío de actores del cine español pues bastante importante, como son Juan Luis Galiardo, Sancho Gracia y Carlos Larrañaga. Pero bueno, un año pues de duro también en fallecimientos. Sí, como siempre, se nos van un montón de gente que ha hecho cosas muy importantes por el cine. Fue tremendo lo de Angelopoulos, que estaba rodando su película, estaba creo que localizando y le atropelló una moto, o sea, una muerte absurda y trágica. Pero yo creo que si tuviéramos que decir la pérdida más significativa para mí es la de Ernest Borgnine. Alguien que quizá, cuando he visto los medios, te ha empezado a calificar un poco, un secundario americano, muy bien. Tú ves su filmografía y es absolutamente increíble. Es de los grandes, Ernest Borgnine. Y me parece que no se le ha dado el eco que tiene a una pérdida tan importantísima, que es que este hombre, tú ves la carrera que ha hecho, aparte que trabajó muchísimo, trabajó hasta el final, y ves los directores con los que ha trabajado, la inmensidad de sus papeles, su personalidad, que hacía de tipo duro, a veces hacía de sensible en Marty, pues se me ha ido un súper grande. Vemos la lista, nos encontramos hasta el escritor y guionista Gore Vidal, Celeste Horn, también las míticas de Hollywood, Frank Pearson, que también fue presidente de la Academia, que murió a los 87 años. O sea, sin duda esto es algo que evidentemente, afortunadamente, y esperemos que se haga lo del IVA y estas cosas, aunque parezca mentira, se puede subsanar, ojalá, pero esto pues tristemente son pérdidas que ya no llegan. Y el caso que decía Raúl de Ernest Borgnine, pues una de esas leyendas vivas de 95-96 años que todavía quedaban. Sí, además, todo el mundo, si lo seguías un poco cuando era mayor, todo el mundo hablaba de lo tremendamente afable que era, en las entrevistas, un tipo que es una superestrella. Es que lo repito, yo creo que hay gente que con Ernest Borgnine se creyó la leyenda esta de que era simplemente un secundario americano, pero no, simplemente a lo mejor no tenía el renumblón de Kirk Douglas, porque a lo mejor no tenía el físico de Kirk Douglas, claro, pero era un tipo tan importante en el cine americano como él. También Ben Gachara, también Erla Josephson, mi tipo actor de Berman, es que no Paco Valladares, no vemos la lista más para que nos entre la depre, pero bueno, sin duda un año. Y también en la música, incluso Winnie Houston, Donna Summer, Robin Gibb, sí. Un año, la verdad, tremendo. Y ahora, para terminar, ya la gente estará agradecido que terminemos, pero bueno, es un repaso que yo creo que bastante extenso gracias a vosotros desde 2012. Pues sí que me gustaría pues que, bueno, pues aquí teníamos previsto como un top 5 y la sorpresa del año y la decepción, pero bueno, si os parece vamos a fusionarlo y comentar, vale, pues cada uno pues dos o tres películas o dos o tres interpretaciones o dos o tres titulares que deje el año, mejor películas y actores que consideréis y que esté en vuestro top. Y para los posibles futuros votantes de los Foreto, que arrancaremos a principios de diciembre en nuestra web, pues un poco si podéis, en base a vuestra opinión, pues también orientar un poco el voto en función de vuestras preferencias. Pues Inma, si quieres empezar, Inma. Ah, vale. Pues a ver, yo es que me lo estaba pensando, que no os creáis, estaba haciendo mis quinielas, y si tuviese que elegir 5 pelis, que va a ser muy difícil, seguro que estaría Shame, seguro que estaría Argo. Tendría que poner muy Rust Kingdom porque me parece también las pelis del año. Holy Motors, a lo mejor. Y después ya empezaría a dudar si poner El Caballero Oscuro o cuál más. Ha habido una película que no hemos hablado antes y que a mí me gustó mucho también, que fue Mátalo Suavemente, que también me parece muy interesante. Quizás no al nivel de poner en un top 5, pero sí para destacarla. Y yo con lo que decías antes, como interpretación me quedo con la de Fassbender en Shame. Pues para mí un top 5, estoy bastante de acuerdo con Inma, serían por su película que ya hemos visto, por un Rust Kingdom de Wes Anderson, Los Descendientes de Payne, Holy Motors de Leos Carac, El Looper de Ryan Johnson y Blancanieves de Berger. Y una mención especial para una película que yo me gusta cada vez más cuando pienso en ella, la vi creo que mediados de verano o principios de verano, que es Los Hijos de Marzo de George Clooney. Es una película que entra muy bien. Muy de acuerdo. Que entra muy bien, que dices, ah, qué bien, no es ninguna maravilla, qué bien me lo he pasado. Y que cuando vas recordándola, dices, pues es mucho mejor de lo que yo creía. Y es una película que va creciendo. Además, yo creo que en mi lista que haré y los Foreto, estoy pensando en ponerla bastante alto, bastante, bastante alto. Y no, y... Perdón, sí, es sí, que, dime. Que creo que al final con Clooney también tenemos un poco lo que hablamos de Ben Affleck. Que es un tío que me parece que resulta mejor director que actor. Con actor, a veces no hemos hablado con Nacho, le salen unos tics a lo Cary Grant bastante cargantes. Dios, por favor. Bueno, pues ahora no voy a contar lo que iba a contar. No, cuéntame. No, porque en interpretaciones yo sí me voy a quedar, y entiéndolo mucho, con el George Clooney de Los Descendientes, sí, que es un Clooney sin tics, y un Clooney es el mejor Clooney primero de su carrera, obviamente, y es un Clooney muy, muy terrenal. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo, bueno, no soy conocido por ser defensor de Clooney, ni mucho menos, pero a mí, o sea, yo ahora mismo le cambiaba el Oscar de Siriana por Los Descendientes, de aquí a Lima, y en Los Descendientes me parece, bueno, que está solo siendo un actor que personalmente pues no me gusta y que cuando se pone en plan expreso, pues un poco nervioso, esos movimientos de ceja y esas caritas y tal, pero la verdad es que Los Descendientes está sobrevivido, y la verdad es que me dio pena que un poco pues en los Oscar pasara desapercibido la película, porque incluso diría que es mi película favorita, Alexander Payne. Sí. Y en interpretaciones, algo que le va a gustar a Inma, que para mí las femeninas que son la Rooney Mara de Millennium, que tenía una cosa muy difícil, que era intentar superar igual a la Noomi Rapace. Yo creo que incluso la supera. Y la Shailene Woodley de Los Descendientes, que tiene unos encuentros con Clooney que son una auténtica maravilla. Esa película es de las de recordar, es de las de revisarlas y volverlas a disfrutar. Y yo ahí sí quiero decir que a mí Siriana sí me gustó mucho el papel que hacía Clooney. Para mí son sus dos mejores papeles. Pero sí, Los Descendientes es de las películas del año, sin duda. No, a mí me parece un buen papel, lo único que, sí, que el año en el que competía, pues no me parece que era para ganar, pero bueno. Respecto a Clooney, yo quiero decir que yo creo que tiene mucho que ver Payne, que yo creo que Payne, digamos, que le quitó la tontería a Clooney en este papel. Le dijo, sí, tienes que ser alguien real, déjate de Cary Grant, ya está muerto, o sea, que sea una persona normal. Y me sorprendió mucho lo naturalista que es, lo natural que le sale todo. Por eso me gusta mucho el Clooney de Los Descendientes. De todas formas, aconsejamos que, bueno, vayan a votar. También pueden votar en Vivir Rodando. También hay una lista para elegir lo que es el año. También a partir de diciembre, en lo que yo te diga. Pero bueno, este año no es porque luego nosotros somos principalmente los que lo sufrimos después, porque luego se nos acumulan los votos. Pero sí puede ser que se vote de cara al final, porque este año va a haber muy buen cine al final. Seguro que para muchos la interpretación de John Hawkes en Las Sesiones pues puede ser una de las grandes interpretaciones masculinas del año, y entonces pues hay que tenerlo en cuenta de que, bueno, este ha sido un repaso general de que hemos hecho el 2012, pero hay por ahí un mes coleando, y sobre todo los últimos días de Navidad, en el que van a llegar títulos bastante, sí, bastante importantes de este año. Sí, queda un mes pendiente, además... No, The Master no es de 2012, pero se estrena el fin de semana siguiente, o sea que casi podemos meterla en el saco junto con Los Miserables y este fin de semana César debe morir de los Taviani. O sea que todavía, como lo que hacen es acumular los estrenos interesantes en los mismos meses, todavía nos quedan películas interesantes por ver. Sí, no, The Master ya la computaremos para 2013, ya el año que viene cuando hagamos este debate, porque al final el 4 de enero, y también pues una de las películas de las Navidades. Bueno, pues Inma, Raúl, este ha sido pues un poco pues este repaso que bueno, evidentemente termina el año y todos los medios y todas las páginas evidentemente pues toca un poco pues repasar y hacer un vistazo. Y este año lo hemos querido hacer pues con dos de las mejores voces que tenemos pues ahora en lo que yo te diga, ya los conocéis de sobra, Inma Pilar, nuestra Rodasons, y Raúl Cornejo del blog Vivir Rodando. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, no sé si pensáis que queda algo en el tintero o algún apunte que queráis hacer antes de terminar, y si no, pues ya nos despedimos. Bueno, seguro que queda algo en el tintero porque el año es muy largo, pero yo creo que ha sido un resumen estupendo y nos lo hemos pasado muy bien. Yo estoy encantada que me hayáis invitado y nada, a ver cómo empieza el 2013. Muy bien, pues esperemos que sea... Todavía queda un podcast antes de que termine el año, después de este, pero aprovechamos pues para ver si el 2013 se presenta más optimista, que buena falta hace, y no solo en el cine, sino en todos los ámbitos de la vida. Así que mucho ánimo para todos y esperemos que el cine en 2013 nos acompañe al menos igual de bien que lo ha hecho este 2012. Muchas gracias, Inma Pilar, Rodasons. A vosotros. Y Raúl Cornejo de Vivir Rodando, como siempre, un placer y hasta la próxima. Un abrazo, Nacho. Inma. Heart a break. You say it's you that loves me more, and then you kick and slam your door. And hey, while you're on your way, I wanna thank you for the ride and pull the thorn out of my side. You call me your baby, I kiss away. It's all- Y hasta aquí los contenidos del podcast, y hasta aquí este repaso del 2012 que hemos querido hacer para que, bueno, cuando os pidan las listas, vuestros amigos, vuestros compañeros, de lo que os ha parecido lo mejor del 2012, tengáis, pues, a modo de indicación, unas claves. Ya sabéis que ahora, a partir de diciembre, os vamos a pedir vuestros votos, a lo mejor del año, en los clásicos Poreto, los premios que entregamos en nuestra web. Así que esperamos vuestra participación y vuestros votos. Nosotros, mientras, ya nos ponemos a preparar el próximo podcast, un podcast que os recomendamos que no os perdáis. Estamos preparándolo con mucho cariño y esmero, porque tenemos alguna sorpresa preparada que seguro que os gusta. Así que muchas gracias por acompañarnos y os remitimos hasta dentro de unas semanas para el último podcast del 2012, en el que tendremos nuestras secciones habituales y los contenidos que ya estamos preparando en estos momentos. Gracias por vuestra atención, gracias por escucharnos, un saludo y buen cine. Last goodbye.